Jesús, en el primero de los personajes que nos detenemos esta noche en la tertulia Zona Cero, he pensado en ti en cuanto hemos visto la noticia. De nombre Josh Perelman, dice que a él no le importa $1,000,000 porque puede controlar el universo. Bueno, estamos hablando, alguien dice que dice esta cosa, que no le importa $1,000,000 y no es que lo diga, sino que es que lo ha hecho, se los han dado, pero ha dicho que no los quiere y sigue viviendo un modesto apartamento en San Petersburgo, en Rusia. Con su madre. Con su madre. Que es bastante sospechoso, con 44 años. Pero posiblemente estamos hablando de uno de los personajes más inteligentes que jamás hayan existido, ¿eh? O por lo menos ha resuelto el problema matemático de más difícil solución. Sí, no, es un genio. Es Grigori Perelman, este ruso que es famoso no solo por su inteligencia, sino porque rechaza todo tipo de premio. O sea, a él le resbalan estas cosas y uno de los grandes retos de la matemática, que era resolver la conjetura de Poincaré, él la resolvió, tenía un premio añadido que él rechazó. Él ha rechazado el equivalente al premio Nobel de matemáticas, que es la medalla Fields, por ejemplo. Ya ves que dentro de los premios Nobel las matemáticas no está dentro de esa categoría, pero fue por un problema de faldas que tuvo Alfred Nobel, que algún día contaremos un poco con detalle. Y el sustituto, el equivalente, son las medallas Fields, que se la dieron a Grigori Perelman y también la rechazó, igual que ha rechazado el $1,000,000 del premio del milenio. Lo curioso, claro, es cómo resolvió la conjetura, ¿no? Claro, se inspiró, ahí está. Al menos para resolver la conjetura. Sí, exactamente. ¿En qué se inspiró? Porque, bueno, ya la parte matemática, yo desde luego ahí sí que me pierdo. Pero lo resolvió, según él ha dicho, y es lo que nos hemos enterado, dentro de la excentricidad que tiene este personaje, pues intentando comprender cómo Jesús caminaba sobre las aguas. Entonces, claro, entre esto de cómo Jesús caminaba sobre las aguas y si se le ocurre de la conjetura de Poincaré y el que rechaza los premios porque, como él, sabe gobernar el universo, dice, ¿por qué tendría que correr detrás de $1,000,000 si sé gobernar y controlar el universo? Claro, cuando alguien te dice estas cosas, pues dices, sí, es un genio, ¿no? No está loco, evidentemente. Es excéntrico y me recuerda, además, a un personaje de una serie de televisión que sé que algunos de vosotros habéis visto, que es el Big Bang Theory, ¿no? La teoría del Big Bang, del Sheldon Cooper, que es otro que también tiene un síndrome de Asperger, también es una persona inteligentísima. Es una serie fascinante, divertidísima. También me encanta. Y que precisamente va al margen de todos los demás, ¿no? Siempre intentando ser distinto, con un ego que se lo pisa. En el caso de Grigori Perelman, yo creo que el ego no lo tiene, porque si lo tuviera haría más demostraciones del mismo. Pero sí me llama la atención este tipo de personas que ese genio lo demuestran para bien de la ciencia, pero luego son incapaces de relacionarse socialmente. Y claro, y ese toque de misticismo que tiene también Perelman al decir que, pensando en cómo Jesús podía caminar sobre las aguas sin hundirse, pues puede resolver este tipo de intrincados problemas, tanto de la matemática, incluso de la astrofísica, porque este se pone, y yo creo que no hay ningún tipo de reto que se le resista. Así que este es Grigori Perelman. A mí me encanta, pero me encanta por eso, ¿no? Porque viva la excentricidad de alguien que sabe perfectamente cómo se maneja el universo, y lo ha dicho, y puede rechazar alegremente ese $1,000,000 viviendo en la miseria en un apartamento de San Petersburgo con su madre. A mí lo que me ha llamado la atención son sus declaraciones, ¿no? Porque él decía que no hay problemas que no se pueden resolver, sino que hay los que son difíciles de resolver. Y precisamente en el por qué se ha basado en el pasaje de las Sagradas Escrituras, en las que Jesús camina por las aguas para resolver esta ecuación, pues realmente es sorprendente su respuesta, ¿no? Porque dice que lo que pretendía era calcular la velocidad con la que Jesús caminaba para no hundirse. Yo me imagino a un Jesús en plan Fórmula 1 atravesando toda leche en las aguas para no hundirse. La verdad es que es curioso. La Zona Cero. Y de Perelman, ya estáis saludados, Don José Fernández, Jesús Callejo y Manuel Carvallal. Manuel, de Perelman a otro personaje. Vamos a hacer una galería verdaderamente extraordinaria esta noche. Sí, pero este pone el listo muy alto, ¿eh? El adiós, decía. Claro, bueno, tú has dicho el santón más conocido de la India y te has quedado tan ancho. No, pues sí. No era el padre de todos los santones. O sea, para entre 30 y 50 millones de personas, se calcularon sus devotos, en 165 países era la última encarnación de Dios. O sea, no había ninguna diferencia entre Sai Baba para sus devotos y Jesucristo, Buda, Mahoma, Moisés, cualquier fundador de cualquier religión. El pasado domingo, en la tertulia especial de Semana Santa, proféticamente, Manuel, estabas comentando y surgió, hablando de milagros, la figura de Sai Baba. y mencionabas y decías lo siguiente, ¿no? Algo así como, bueno, la que se montará en la India cuando muera Sai Baba. Bueno, pues justo en ese momento estaba falleciendo Sai Baba. Pero yo no tengo nada que ver. No, no, milagros. Pues tienes una cara sospechoso. No, hombre, yo además sigo a Sai Baba desde hace muchísimos años, porque para cualquier persona, yo supongo que todos lo conocemos, todos hemos visto sus vídeos, hemos escuchado hablar de sus prodigios. No hay ningún milagro descrito en ningún libro de ninguna religión que Sai Baba no superase. O sea, todos los milagros que se atribuyen a Jesús, a Moisés, a Abraham, a Mahoma, a Krishna, a Gautama, todo lo superaba, o esto es lo que pretenden sus discípulos. Incluida la resurrección de los muertos. Que es incluida lo la resurrección de y los él, muertos. Y él muere precisamente el domingo de resurrección. Sí, de hecho, los primeros días hubo una gran tensión. Es verdad, no había caído en eso. Hubo una gran tensión porque muchos de los devotos esperaban que resucitase como el gran milagro, porque él había profetizado que viviría hasta los 90 y tantos años. Hostia, hasta los 96, ¿no? Sí, hasta el año 2022, que luego reencarnaría un tiempo después como Prema Sai. Él, de hecho, pretendía ser la reencarnación del auténtico Sai Baba, del primer Sai Baba, Sirti Sai Baba, el Sai Baba de Sirti, que era un santón fakir, hacía una fusión entre el Islam, que está muy implantado en la India también, y el hinduismo. Y se le atribuye esa reencarnación. De hecho, ya hay el primer problema con su nacimiento. Porque, a pesar de que en las biografías oficiales Sai Baba nace el 23 de noviembre de 1926, según sus devotos, cuando Sai Baba empieza a hacerse un personaje conocido, sobre todo a partir de los años 60 y 70, que se produce toda esa oleada de búsqueda de espiritualidad en los Estados Unidos de los hippies, todo ese movimiento contracultural que mira hacia Oriente buscando a Dios, y se encuentran con Sai Baba, que ya llevaba muchos años diciendo que era Dios. Pues el problema está en que cuando se hacen las primeras investigaciones históricas, en algunos documentos de la escuela donde él estudió, aparece su fecha de nacimiento como tres años posterior, con lo cual no sabemos realmente ni la edad que tiene. Y la explicación que se da a eso es que Sri Aurobindo, fue un gran místico, un gran filósofo, quizá más que un místico hindú, había profetizado que el Sai Baba de Sirti, Sirti Sai Baba, que murió el 15 de octubre de 1918, reencarnaría 8 años después. Entonces dicen los críticos de la historia oficial de Sai Baba que hicieron bailar un poco las fechas para que coincidiese, que encajase con el nacimiento de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que es el Sai Baba que todos conocemos, ¿no? Narayana Raju era su nombre real. Bueno, este personaje, desde el momento de su nacimiento, claro, tenemos que tener claro, y además es fantástico, es fascinante, porque nos permite estudiar probablemente lo mismo que ocurrió con el nacimiento de todas las grandes religiones, solo que lo tenemos mucho más cerca, es mucho más fácil de rastrear. Cuando los historiadores, los devotos, intentan reconstruir la historia de Sai Baba y su infancia, como ocurre, por ejemplo, en los apócrifos de la infancia de Jesús, comienzan a adornarse con todo tipo de señales antes del nacimiento, con todo tipo de milagros a lo largo de su infancia, que luego son un poco refutados por los historiadores más objetivos, que los hay, muy pocos. Yo le estaba comentando a Jesús antes, cuando empezar el programa, que yo en mi biblioteca tengo más de 60 libros en castellano, hay muchos más en otros idiomas, pero en castellano hay más de 60 libros sobre Sai Baba, todos ellos, salvo uno, escritos por devotos. Y claro, lo que significa que la información es, digamos, que ha pasado la criba de la versión oficial sobre los milagros de Sai Baba. Pero hay uno que fue editado en el año 93, si no recuerdo mal, por un parapsicólogo islandés que es delicioso, Erlendur Haraldsson, que es profesor de psicología en la Universidad de Islandia y ha trabajado con Carly Sosis, el experto en las experiencias de muerte clínica en muchas ocasiones. Ambos estuvieron en el ashram de Sai Baba, en el sur de la India. Y el libro yo lo recomiendo efusivamente, se titula Milagros modernos, informe científico de los fenómenos psíquicos de Satya Sai Baba. Es lo único que yo he encontrado objetivo, imparcial, ni ataca ni defiende, sino que se dedica a anunciar los hechos. Claro, ahí te encuentras un planteamiento mucho más serio. Pero, siguiendo la historia oficial, Sai Baba a los 14 años es mordido por un escorpión, pierde la conciencia y cuando la recupera, decían los padres, y él tiene tres hermanos, tenía tres hermanos, dos de ellos ya murieron, que empieza a tener un comportamiento extraño, hablar de los devas, de la Upanishad, hablar de religión, se retira 3 días a un árbol, emulando un poco la revelación de Gautama, del Buda, y al cabo de 3 días vuelve y dice que él es el avatar de esta era, que es la última encarnación de Dios, y comienza a hacer todo tipo de milagros. O eso es lo que describen sus seguidores. Y a partir de entonces, año 48, comienza a construirse el ashram de Prasanthi Nilayam, que es lo que se convertiría en su base de operaciones, un ashram que ahora no tiene nada que ver con el original. Al principio era un sitio muy humilde, pues como son las cosas en el sur de la India, ¿no? Pues ahora es un auténtico Vaticano, ¿no? Absolutamente, con aeropuerto privado, con además se da mucho la, más que el Vaticano, vamos. Se da la circunstancia de que tiene tuvo un vecino muy peculiar, porque en el mismo estado, muy cerca, de hecho yo he visto fotos de Vicente Ferrer, del ex jesuita Vicente Ferrer, que aparece detrás los edificios de los recintos, las universidades, los hospitales de Ceibaba, que son muy característicos, ¿no? Y allí siempre decían que ellos tenían dos santos en Bangalore, y Vicente Ferrer, por un lado, que nunca hizo, que siempre se dedicó al trabajo social exclusivamente, no a esa pompa y plato, y Ceibaba. Y lo curioso es que nunca coincidieron. Vicente Ferrer nunca coincidieron una vez, se dice, en una boda, pero ni siquiera llegaron a hablar, los dos estaban invitados, pero nunca hubo un contacto directo y Vicente Ferrer nunca sintió curiosidad. Es curioso eso también, ¿no? Que Vicente Ferrer nunca tuviese interés por conocer a Ceibada. Algo debería decirnos esto. Pero bueno, el caso es que en los años 60, cuando empiezan a llegar buscadores, los Beatles, por ejemplo, George Harrison era un devoto de Ceibaba, hay varias canciones de los Beatles y de George Harrison posteriormente que están inspiradas en Ceibaba. Actores norteamericanos, científicos, políticos. Aquí en España, por ejemplo, los centros Ceibaba, los primeros centros Ceibaba en España, estuvieron muy impulsados por Verónica Forqué y por su hermano, que eran, y siempre lo ha reconocido Verónica Forqué, actriz, que ella era una devota. A mí me encantaría conocer ahora su opinión con todo lo que ocurrió a partir de los años 90. Pero bueno, el caso es que comienzan a llegar occidentales, y al llegar occidentales y volverse después a Occidente, la fama de Ceibaba comienza a extenderse y desborda con mucho la de cualquier otro santón y místico de la India. Porque, como decía Jesús, lo que hacía Ceibaba era tremendo. O sea, incluyendo las supuestas resurrecciones de muertos. A mí es un personaje que me llama poderosamente la atención, primero por la apariencia que tiene, que realmente es muy peculiar, que así casi podría ser perfectamente en la década de los 60 un miembro más de los Jackson 5. Y sin embargo, sí, más que despertar esa risa que posiblemente ahora mismo ha despertado en nosotros, lo que despertaba era cierta ternura, ¿no? Y leyendo varios pasajes de precisamente un trabajo tuyo, de un artículo tuyo, pues sí me ha llamado la atención, ¿no?, cómo reflejas precisamente eso, ¿no?, el interés que despierta en Occidente, al punto de que cuando algunos peregrinos estaban en el ashram de Ceibaba, pues se podían encontrar, peregrinos anónimos, pues se podían encontrar con gente, parafraseo tu texto, pues por ejemplo como el actor norteamericano Steven Seagal, la actriz Goldie Hawn, la duquesa de York, por ejemplo, Sarah Ferguson, también George Harrison, Indira y Rajiv Gandhi. Es decir, estamos hablando incluso hasta del fundador de la famosa cadena Hard Rock Café, que durante un tiempo tuvo la imagen de Ceibaba en todos y cada uno de los centros que tenía repartidos por el mundo. ¿Hasta qué punto llegó la influencia de este hombre, o qué fue lo que hizo para que gente tan importante, tan de primer nivel, tan universal, por decirlo de alguna forma, pues no solo se quedaran fascinados, sino en cierto modo siguieran sus enseñanzas? La verdad es que cuando tú analizas el mundo de las sectas, todas las sectas tienen sus seguidores famosos. O sea, los famosos, no solo, vamos, bueno, ser famosos no implica que no tengan su corazoncito y también sus propias búsquedas espirituales, ¿no? Hay cienciología, todas las sectas han tenido sus seguidores. Pero en el caso de Ceibaba, yo creo que lo que primero les fascinaba, el mensaje, desde luego, era, yo me he leído muchos libros de discursos de él, he visto muchos vídeos, el mensaje era muy él intentaba fusionar todas las religiones en una. O sea, hablaba muy bien del cristianismo, del judaísmo, del budismo, del islam, de los shik, de todas las religiones, que intentaba compenetrar en una que representaba a él como última encarnación de Dios en la tierra. Pero por encima de todo estaban los milagros, evidentemente. Eso era lo que él decía, que los milagros eran su señal para llamar tu atención al discurso que luego escucharías, ¿no? Y si algo, por algo se ha hecho famoso, es por las materializaciones, sobre todo del vibhuti, que es una ceniza que no solamente, supuestamente, él materializaba con sus manos. Hay miles de vídeos en internet, cualquiera puede verlo. Todos los días él se paseaba por el ashram de Prasanthi Nilayam entre los devotos, que cada vez eran más miles, hasta 700.000 devotos, se dijo en una ocasión, una de las celebraciones, una barbaridad, ¿no? Iba recogiendo cartas y materializando una ceniza que yo tuve mucha amistad desde el año 89 con muchos devotos de Sai Baba, devotos y exdevotos que habían presenciado las supuestas materializaciones, que nos facilitaron muestras tanto del vibhuti como de la amrita, que es otra sustancia que en teoría él materializaba y se materializaba sobre todo en los cuadros, en los centros de Sai Baba que se hicieron en todo el mundo. Claro, estaba su foto, ¿no? Muchas fotos suyas, en eso no era precisamente, no se caracterizaba por la humildad, y en los marcos de las fotos, bien dentro del cristal o fuera, pues tú llegabas a los centros, yo los he visto y los veías cubiertos de ceniza, de una ceniza que los devotos decían que se materializaba allí sin que nadie la colocase, o el amrita, que era como un gel, una especie de sustancia. Bueno, y tú llegaste a efectuar un análisis, ¿no? Bueno, yo no. Bueno, yo, la muestra se la pasamos, hizo un análisis José Antonio Lamich del equipo Hipergea de Barcelona, ya en su día, y según los análisis químicos, bueno, aquello se parecía sospechosamente al talco. Lo que ocurre con Sai Baba es que era tan fuerte la carga magnética de este personaje que medía 1,50 m, que era muy pequeñito, que... Pero hasta... parecía enorme en las fotos, fíjate sí, lo que... Sí, pues fíjate, 1,50 m, ahí es curioso también, es un tipo que podría haberse hecho, entre comillas, el amo del mundo, porque tú imagínate con los medios de comunicación que hay hoy, con los cientos de miles de seguidores que tiene en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, por toda Europa, ¿qué ocurriría si se plantase de repente en Nueva York y empezase a dar entrevistas y a hacer milagros? Que se hacía de oro. Claro. Y lo pero curioso, ya se hizo de oro. Pero porque no esta sí es otra parte que también hay que parar a conversar, aunque no tiene por qué invalidar todo el resto de cosas de las que estamos hablando. Pero se conoce, hay información sobre su colección de coches de lujo, sobre los objetos de lujo que tenía a su alrededor, relojes, bueno, y luego otros temas más delicados, incluso con su enriquecimiento. ¿Sabes quién le regaló uno de los primeros coches de lujo lleno de oro? En el único viaje, que es a donde quería llegar, que es extraño, Sai Baba nunca salió de la India. Creo, algunos arsan, pero él sobre todo estaba en Prasanthi Nilayam, en Bangalore, y solamente hizo un viaje en una ocasión, en el año 1968, y lo recordaba no hace mucho, el 25 de diciembre del 2006, en su discurso, en su homilía, en su discurso habitual del día de Navidad. Recordaba ese viaje, el único viaje que hizo fuera de la India en el año 68, en que visitó Kenia, Uganda y Tanzania. Y se paraba, el discurso está accesible en las páginas de los devotos en Internet. Recordaba con especial cariño su encuentro en Uganda con un joven general que después llegaría a ser el presidente del país y que era el dictador y antropófago Idi Amin. Yo incluso he localizado una fotografía, Idi Amin era un tipo muy grande, claro, hay una foto de Sai Baba con él, no sé si me he acordado. Claro, parece el llavero casi, con una diferencia de tamaño enorme, pero también es extraño, ¿no? Es una contradicción. Que un tipo, primero que hable bien de Idi Amin, lo que ocurre es que... Bueno, Idi Amin tuvo dos etapas, ¿eh? Una etapa primera fue un personaje muy popular, intentó hacer grandes reformas por su país, el problema es que cuando ya se convierte en dictador, a partir de ahí se vuelve... Decidió comerse a su país directamente. Y se decidió comer a su este país, discurso pero tuvo una etapa muy populista. Pero este discurso es del año 2006, que ya se conoce bastante en la biografía de Idi Amin. Lo que pasa, a mí lo que... La reflexión que se me ocurre es que los devotos no veían raro que Sai Baba hablase bien de Idi Amin. Yo estoy seguro de que si Sai Baba dijera que Hitler era un tío estupendo, majísimo, con una alta espiritualidad, o que Jack el Destripador era un tipo muy simpático, pues lo haría normal, porque no había ningún tipo de criba. Incluso hay dos episodios, hay varios, pero hay dos episodios ya que empiezan a alertar, que son crímenes que se producen en el ashram o en los alrededores del ashram, asesinatos muy extraños que nunca llegaron a resolverse porque, claro, sobre todo en la actualidad, el gobierno, la policía, los servicios de información, todos eran devotos de Sai Baba. El primero que se produce raro es el 20 de febrero de 1987 cuando aparece un cuerpo calcinado de un joven que luego se identificó como Lokaya Pujari, que era uno de los alumnos de los colegios. Él creó varios colegios con todo ese dinero que se movía. Se habla de 9.000 millones de no sé si de euros o de dólares que pertenecían a la fundación, que ahora hay que ver quién gestiona, ¿no? De hecho, estos días están llegando rumores de ahí que se ven salir coches cargados de lingotes de oro y joyas, pero bueno, esos son rumores. El caso es que cuando se produce este primer asesinato, la policía, el chico aparece quemado, calcinado, de cintura para arriba, hay unas fotografías muy desagradables, semienterrado, bueno, según la policía fue un suicidio. Él se suicidó, además murió a unos cuantos metros de la residencia de estudiantes donde él estaba y donde estaban durmiendo sus compañeros. Nadie se enteró de nada. El chico, por no despertar a los compañeros, se quemó vivo sin llamar la atención, sin proferir un grito. Hubo manifestaciones, estamos hablando del año 87 y ya empezó a correr el rumor y las acusaciones, y aquí entramos en el tema más delicado, de prácticas sexuales poco naturales que se atribuían a Sibaba. Y se decía que este joven, Lokaya Buhari, era el primero que iba a denunciarlas. Pero el caso verdaderamente raro se produce el 6 de junio del año 93, cuando hay un altercado. Cuatro exestudiantes de otro de los colegios de Baba, existen fotos además de alguno de ellos con Saibaba en la universidad y en el colegio, mueren en extrañas circunstancias porque aparentemente ellos entran de noche en el palacio de Saibaba armados con armas blancas con la intención de asesinarlo, de matar al que había sido su swami, su gurú, durante décadas. Hay un altercado, llega la policía y las fotos que aparecen en el informe, yo te las mandé, Lorenzo, las fotos que aparecen en el informe policial, aparecen muertos por arma de fuego, acribillados a balazos, en un enfrentamiento policial con alguien con arma blanca, jamás se pueden utilizar, pero bueno, es que más matar a los cuatro es una cosa muy extraña. En ese altercado mueren además dos de los asistentes más cercanos a Saibaba y nunca se aclaró, es un misterio lo que pasó esa noche, qué demonios pasó. Saibaba escapó de milagro. Saltando por la ventana, claro. Para escapar al garaje, una cosa también un poco decorosa para quien se considera. Pero claro, todo esto no importa para los seguidores, porque tú tienes que plantearte que quizás si no somos personas religiosas no lo podemos entender, pero tú imagínate lo que puede ser para cualquier cristiano, de verdad, tener la posibilidad que... Porque que se inventase una máquina del tiempo, un aparato pues como el de Sinué, del caballo de Troya, de Benítez, y pudieses viajar al pasado y estar frente a frente con Jesús. O por lo que sería para un musulmán poder estar cara a cara con Mahoma. O para un judío con Moisés o con Abraham. ¿No? Estar delante de él, poder postrarte a sus pies. ¿No? Si tú realmente aceptas a esa persona como la divinidad, no hay ningún atisbo de duda. Claro, ¿no? Y así le consideraban, ¿no? Pensaba que era un avatar, una encarnación de la Trimurti hindú, ¿no? De Brahma, Vishnu y Shiva. A mí lo que especialmente me interesa de Saibaba y de otros santones parecidos, a pesar de que se tiene más repercusión mediática, no es tanto los supuestos escándalos que tienen añadidos, los Royce, en fin, siempre también se ha hablado del fundador de la meditación trascendental, que también pues estaba lleno de oropeles, de mujeres, de joyas, de Rolls Royce. Rawan Rajnes es el gurú de los Rolls. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, lo de Saibaba, ya te digo, especialmente me interesa esa labor social y casi filantrópica que tuvo, por lo menos en los últimos años. Es decir, alrededor de su Arran, de esa morada de la paz, que es lo que significa, ¿no?, para Santi Nayan, alrededor de ello se creó un hospital, se creó hoteles, se crearon escuelas, se creó una universidad, aparte de un aeropuerto. Es decir, se creó todo un efecto espiritual en muchísimas personas de todo el mundo. Tú citabas a Verónica Forqué. Es decir, personas que venían transformadas con la experiencia directa en este Arran o con el mínimo contacto que podían tener con Saibaba o cuando materializaba ese vibhuti y se lo daba en las manos a la gente. Es decir, esa transformación espiritual, ese bien que ha podido hacer en tantas y tantas personas, y estamos hablando incluso de millones de personas, es lo que yo me quedaría, con independencia de ese aspecto oscuro que pueda tener. Claro, el problema es que hay un aspecto más oscuro todavía. De todas formas, y primero habría que ver si esa parte espiritual la provocó él o la provocaron ellos en Prasanthi Nilayan o en cualquier otro lugar la podrían haber encontrado. Yo creo que esa espiritualidad está dentro de cada uno de nosotros, no importa cómo la encuentres. No, quería decir simplemente que la parte oscura en este sentido son precisamente los extraños asesinatos que se produjeron, porque realmente yo no conozco todavía. Bueno, podríamos decir que el 99,9% de las religiones no son capaces de distinguir o no encuentran ninguna contradicción entre los bienes espirituales y los bienes materiales. Por lo tanto, que este hombre en un momento determinado le diera por qué elecciona Rolls Royce, pues bueno. Pero hay un tema más delicado. Difícil conducir de todas formas donde estaba. Y que también es apasionante, o sea, a mí me fascina desde el estudio de las creencias religiosas, que con este personaje las podemos estudiar ahora, ¿no? Y es que en los años 90, claro, aparece Internet. Y Saibaba no puede controlar Internet, aunque en algunos momentos él aconsejaba a sus devotos que no navegase mucho por la red. Porque empiezan a aparecer testimonios de personas diferentes de distintas partes del mundo en que describían, siempre varones jóvenes, que habían sido sometidos a abusos sexuales, por si va, devotos, y con unos traumas y con unas crisis tremendas. Hay un precedente, en el año 76, hay un tipo, un norteamericano, Tal Brook, que ahora es un líder evangélico en Estados Unidos, que él había llegado a la India pues con toda esa corriente hippie que buscaba la espiritualidad, y además ha sido un hombre que siempre ha estado metido en religión, de hecho sigue estando metido en religión, solo que en las iglesias evangélicas americanas. Este tipo, hay fotografías de él con baba, o sea, existe ese contacto directo, y en el año 76 publica un libro que se titula El Señor del Aire. El Señor del Aire es una de las formas en la Biblia de referirse a Lucifer, ¿no? El príncipe de la potestad del aire. Luego ya el libro se edita en el 76 en Estados Unidos, pero 3 años después en la India, ya con el título de Sai Baba, Lord of the Air. Y en el año 82 se publica el libro más conocido, que se acaba de reeditar hace poco, una edición de lujo, que es Sai Baba, El Avatar de la Noche. Él es el primero, Tal Brooks, que cuenta con pelos y detalles ciertas, que él cuenta que cuando Sai Baba le concedía las entrevistas privadas, él elige entre todas esos miles de personas que están esperando en el ashram a varias personas y les concede una audiencia, pues como el Papa, una audiencia privada. Y bueno, y él decía que él describe que Sai Baba en ciertos momentos le había pedido que se bajara los pantalones, le masajeaba los genitales con un aceite, diciéndole que eso activaba la kundalini y el chakra del sexo y tal. Y él al principio no lo veía normal. Claro, luego hay cosas mayores, porque luego ya hay prácticas de sexo oral y demás. Que esto lo contase Tal Brook, además yo recuerdo cuando yo contacté con el grupo de Sai Baba, claro, este tío era Judas, ¿no? Era trabajaba para las fuerzas diabólicas y tal, pero es que en los años 90 empiezan a aparecer testimonios de otros jóvenes como Tal Brook, que en distintas partes del mundo, al regresar a sus países, volvían traumatizados y contaban exactamente lo mismo. Hay un par de casos muy interesantes. Connie Larson, que es un actor sueco, que era el presidente de la comunidad Sai Baba en Suecia, que hay una carta conmovedora, una carta abierta a Sai Baba que está en internet, donde él le dice un poco menos que, hombre, yo he creído en ti y lo que me has hecho. Y luego hay un caso que a mí es de los que yo he conocido, de los que más me ha alucinado, el Dalai Ram, que es un joven norteamericano que era hijo de unos fervientes devotos. Visitaban, fundaron en California los primeros centros de Sai Baba en Estados Unidos, y él el pasado año 2006 presentó una denuncia formal contra la organización Sai Baba en California, que no fue admitida a trámite, por alegando que había sido abusado sexualmente por Sai Baba. Pero lo terrible de esta historia es que cuando él llega al ashram siendo un niño con sus padres, que también eran devotos, y de repente sometido a sus abusos, él, cuando por fin se arma de valor y le dice a su padre, es que me está pasando esto con el Swami, el padre le dice, no, claro, te hace lo del aceite, los genitales, no, a mí también me lo hizo, pero eso es normal, es Dios, y como él nos ha creado, le pertenecemos, puede hacer con nosotros, fíjate, hasta el grado de entrega y de sumisión tremenda, ¿no?, que podía desear este personaje. Y bueno, hay muchos testimonios, se han, de hecho, en Estados Unidos, perdón, en la India, la embajada norteamericana llegó ya a incluir una advertencia para los turistas norteamericanos de que no se acercasen al centro de Sai Baba, hablando de los anuncios. De hecho, Manuel, precisamente lo que se habla, hay fuentes anónimas, ¿no?, que han circulado especialmente en los últimos años a través de la Gran Red, precisamente detrás del asesinato de Lokaya Buhari, lo que se decía es que este hombre iba a tirar de la manta, este joven. Exacto. Iba a tirar de la manta y iba a hablar precisamente de esos abusos sexuales que se estaban produciendo en universidades, en escuelas, entre las que entre otros, pues, él estaba estudiando allí, con lo cual daban a entender que él había sido sometido a estos abusos y que iba a contarlo. Ahí murió, y bueno, pues la fuente anónima dice que murió precisamente a causa de esto. Yo quería preguntarte por el tema de los milagros, aparte del análisis que has dicho tú, ¿no?, del vibhuti, si también ha habido otro tipo de científicos en otros países que han analizado... El problema de los científicos, con mayúsculas, cuando llegaban a Sai Baba, es que los desarmaba. Algunos de los libros, el de Morfett, el de Samuel Sanders, hay varios psiquiatras, físicos, que llegaban a Sai Baba y entre el ambiente, el discurso y los milagros que veían, por eso a mí me gusta mucho el libro de este parapsicólogo, porque un parapsicólogo está más, digamos, vacunado. Un parapsicólogo puede llegar a aceptar que se produzca un fenómeno extraordinario, pero que eso no tenga que ver con que esa persona tenga un nivel espiritual o de hecho, nosotros hemos conocido muchos supuestos psíquicos y dotados que no es que sean precisamente lechados de virtudes ni especialmente humildes, como puede ser un gran músico, un gran pintor, que luego puede ser un desgraciado como ser humano, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero es que en los años 90... además de internet, empiezan a aparecer las cámaras de vídeo, las cámaras fotográficas, los periodistas, y claro, a Baba empiezan a grabarle cuando le hace las materializaciones, cientos de cámaras simultáneas y es imposible controlar eso. Y a partir, concretamente, del 29 de agosto del 92, es una de las filmaciones más importantes porque acababan de construir un edificio nuevo en el ashram. A la inauguración había acudido el primer ministro de India, estaban los medios de comunicación, la televisión nacional, y en un momento determinado, cuando uno de sus asistentes, Radhakrishna Menon, que es uno de los que muere además en el asalto que hemos comentado de junio del 93, le está entregando una bandeja, se ve en ese vídeo cómo le entrega un collar que después él teóricamente haría materializarse, ¿no? Luego aparecieron otras filmaciones en que parece entreverse en los dedos lo que en ilusionismo se llama un empalme, hay muchas técnicas de hacer materializarse cosas, muchísimas, y claro, esto fue un poco la puntilla para que los críticos entraran. Y luego está lo de las resurrecciones también, que es otro tema. Yo tuve la oportunidad en su día de visitar en Katmandú la casa de una de las supuestas resucitadas, la Casa de los Milagros en Nepal, uno de los casos que hay de resurrección, pero bueno, también sería muy largo, y tampoco encuentras una prueba. No hay informes médicos concluyentes, o los médicos dicen que la persona lo que había sufrido es una catalepsia, no había llegado a estar muerta. Pero bueno, me temo que la polémica de esa va a seguir a muchos. Y una cosita pequeña, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene en estos casos de santones, cuando pues eso, resurrecciones o milagros, que la gente está dando mucho testimonio, ¿hay alguien, alguna entidad que puede desplazarse o investigar, o pasan totalmente del tema? Hombre, técnicamente es competencia, porque Baba no es que dijese que fuese Jesús, él además ha hecho materializaciones de crucifijos, de fotografías, hay una fotografía incluso que él dice que es la imagen real de Jesús cuando tenía entre 28 y 29 años. Luego, ha hablado muchas veces de Jesús, pero es que él sería el padre de Jesús, porque él dice que es la encarnación de Dios. No creo yo que a la Iglesia le interese entrar en este debate, y de hecho, aunque haya, obviamente, sacerdotes que han visitado el ashram por curiosidad, Vicente Ferrer vivió allí toda su vida y nunca tuvo interés por conocer a Sai Baba. Luces y sombras en Desate Sai Baba. El pasado miércoles en Nueva Delhi fue enterrado el primer ministro de la India, Mohammad Singh, y la líder del partido gobernante, el partido del Congreso, Sonia Gandhi, fueron algunas de las autoridades presentes en el entierro. Bueno, luces y sombras, milagro o no milagro, todo lo que hacía y protagonizaba. Un personaje verdaderamente singular, Satya Sai Baba. Dentro de unos instantes estamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Algunas de ellas nos ofrecen información sobre el primero de los personajes de los que hemos hablado esta noche, Perelman, el matemático. Y nos dice Rafael Mondangout que llegó a publicar la demostración de su fórmula en revistas, que se negó a publicar la demostración de su fórmula en revistas como Nature, y que expuso en Internet en 2002 esa explicación para el acceso a todo el mundo de forma libre, y que esto también hay que decirlo, que es una de las cosas que tiene mucho mérito. rosa.vientos@onda0.es, esa dirección de correo electrónico. Ya sabéis que entre todos los que participéis esta noche, el libro que se edita conjuntamente este mes con la revista Historia de Iberia Vieja, el libro Las Reliquias de Hitler, dos ejemplares. Y antes de pasar con esas consultas, Lorenzo, muy rápidamente, un descubrimiento en América, una ciudad maya. Sí, una ciudad maya que se viene a unir. Bueno, parece que el 2012 nos está dando muchos titulares, ¿no? Y que no solo tienen que ver con la sempiterna profecía, que yo me imagino que cuando pase, pues habrá dado como resultado muchos titulares, muchos libros vendidos, pero poco más, ¿no? Y en este caso sí, los arqueólogos continúan trabajando. Recordar, simplemente por recordar brevemente, que desde el año pasado hasta ahora se han descubierto, pues por ejemplo, la tumba de Bonampak, la tumba de un personaje debajo del templo de los murales, un personaje muy extraño, de 1,70 m, que no se corresponde con lo que sería la tipología maya, y que se parece demasiado, sospechosamente demasiado, a otro de los personajes que se encuentran en la zona de la selva de Chiapas, que es precisamente, bueno, pues del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es precisamente el rey Pakal, ¿no? De hecho, también otra de las informaciones que salieron hace muy poquito tiempo, hablamos de ello hace apenas un par de meses, era de que la losa de Pakal finalmente había sido sellada, unida al sarcófago, pues porque se consideraba, con materiales además originales, es decir, se supone que de la época, 1000 años atrás, tenemos que remontarnos, y bueno, pues se suponía que ya no había nada que estudiar. Fue una noticia que a mí me cabreó especialmente, porque entiendo que realmente el misterio de Palenque no está en esa losa extraña que cubre el sarcófago, en ese lugar donde se encontró, sino precisamente en la persona que está dentro de ese sarcófago, que es realmente extraño. Y ahora, pues bueno, la noticia ha salido Hoy, precisamente, ¿no?, nos habla de que a través de la técnica de GPS ha sido encontrada una nueva ciudad maya perdida, en este caso en Guatemala. Recordar también que hace muy poquitos meses en Guatemala se encontró la última tumba perteneciente a un rey maya. Fue Stephen Houston, de la Universidad de Brown, el que halló a varios metros de profundidad esta tumba de este regente, y muy cerca de aquí, no en la ciudad de Zolt, como fue esta tumba, sino en este caso en la ciudad de Holtum, pues con la técnica de GPS, como te digo, estaban realizando un mapeo tridimensional con el GPS y mediciones electrónicas, pues que les permitió obtener un mapa de una pirámide que se encontraba completamente tapada por la vegetación. En estas selvas se suponen que todavía quedan, no sé si decir decenas de grandes ciudades perdidas, pero es muy probable, ¿no? Y gracias a estas nuevas técnicas se están consiguiendo sacar de ese olvido al que quizás la vegetación, la selva, o yo no sé si el desinterés, interés que ahora mismo sí vuelve con 2012, pues parece ser que les está volviendo a rescatar. Pensemos que esta ciudad aproximadamente se estima que puede tener unos entre 80 a 100 grandes edificios, una gran pirámide que, bueno, pues no sería tampoco de las más importantes de lo que es la civilización maya, pero que se extendería alrededor de en torno a un kilómetro aproximadamente de selva, con lo cual estamos hablando de una extensión lo suficientemente importante como para que, bueno, pues nos vaya a dar muchas alegrías en poco tiempo. Ahora que hablas de las profecías del 2012, dentro de muy poquitos días aquí en el programa. Yo no he hablado de las profecías 2012. Bueno, lo has citado que del tema, pero es que me ha venido a la mente, porque dentro de muy poquitos días, cuando nos visite Laura Falcolara en su biblioteca, nos va a hablar, que va a ser un bombazo, las nuevas profecías del código secreto de la Biblia. Que ya es el tercer libro, entonces. Exacto, dentro de muy poquito. Y nos va a comentar, porque ya lo tenemos en nuestras manos, ¿eh? Y tela. Sí, porque ya se han quedado obsoletas. Y eso que en el segundo libro sí hablaba del 2012, pero me imagino que ya se referirá a profecías del futuro, porque cuando ya el 2012 llegue y no pase nada, es lo mismo que cuando muera Benedicto XIII y no pase nada con lo de la famosa lista de los papas de San Malaquías. Pues se acabó la historia, se acabó el misterio y se acabó la especulación. ¿Vosotros no tenéis en vuestra biblioteca todos aquellos libros sobreviviremos al año...? Sí, hombre, claro, de ¿cómo se llamaba el autor este? Christopher... Boris Christopher. Sí, si cada año salía uno, este año ya se acaba, ya se... Era la gran catástrofe de 1983. Sí, buenísimo, sí, gran libro. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Martín Espósito, con las consultas. Hola, buenas. Pues nos ha escrito José, dice que lo que habéis comentado sobre Perelman, que está sacado de contexto para ridiculizarle y que... Pues nosotros no lo hemos ridiculizado por eso. Pero vamos, es un tipo excéntrico. Y viva los excéntricos. Ojalá el mundo estuviera lleno de excéntricos y no de gente plana. Vaya. Alegato. Pues sí. No, claro. A mí me cae bien Perelman. La comparación con Sheldon Cooper, el de la teoría del Big Bang, esta serie, es precisamente para decir que hay genios que, a diferencia de Perelman, por ejemplo, que para mí tiene una humildad a prueba de bombas, ¿no?, y lo está demostrando continuamente, pues presentando trabajos de forma altruista y rechazando premios, pero hay otros científicos de esa talla o inferior a esa talla que se demuestra que eso, que su humildad pues deja mucho que desear y que buscan precisamente ese predominio, esa preponderancia de todos sus conocimientos en pos de una buena riqueza, en este caso económica o climatística. Sin embargo, Perelman, todo lo contrario, es decir, es el clásico genio aislado que no quiere saber nada de la sociedad, que no quiere saber nada del mundo y que posiblemente sea las mentes más lúcidas, es decir, sea el que sí sabe cómo funciona este entramado llamado Matrix. Entonces, claro, el que sepa lo que hay debajo del velo de Isis, por utilizar una metáfora de Sai Baba, pues eso, a mí me da mucho que respetar. Lo que pasa es que popularmente hay gente que le considera un loco, y eso es el error. Es decir, esta gente no está loca. Qué bien te llevarías tú con él, ¿verdad, Bruno? Yo sí, estupendamente. Además, comparto una idea, pero bueno. También quieres saber a cuánto corría Jesús sobre el agua, ¿vale? No se habla de otra cosa. Perelman y Cardeñosa es el último dúo científico que está intentando... También pienso que hay más malos que buenos, en eso lo compartimos. Bueno, pues José Ángel dice que se acerca ya el 11 de mayo y quiere saber vuestra opinión sobre una profecía de Rafael Ben Dadi que dice que el terremoto de Roma podría suceder el día 11. Pues nada. Bueno, que el día 12, el día... Jo, que eso, claro. Nada, en mi caso. No hay profecía, no va a ocurrir nada en Roma. ni terremoto ni nada. Bueno, en algún sitio puede que ocurra algo el 11 o el 12, o todo lo más el 13, que puede ser un terremoto o un accidente de aviación, también puede ser, o puede que sea un tsunami, un maremoto, o algún tipo de conflicto bélico. Yo sí creo que algo de eso va a pasar en algún sitio, en algún momento. Igual caen más bombas en Libia. De algún día, de algún año, ¿no? Claro. Por eso que nada, que no. Dice José Manuel que escuchando el podcast del domingo 10 de abril, al principio de la segunda hora, Lorenzo Fernández hablaba de la esfera negra de Ucrania y mencionaba que su núcleo tiene masa negativa. Después de esto concluía que lo que hay en su interior es antimateria. Confundir la materia negativa, dice José Manuel, con la antimateria es una confusión muy común, pero es un error importante. La materia negativa tiene masa negativa. Se supone que frente a la gravedad, esta se eleva. Es repelida a diferencia de los cuerpos con masa positiva. Se supone que en nuestro universo toda la materia negativa se encuentra en los límites de expansión del universo. La antimateria, en cambio, tiene masa positiva. Por lo tanto, el núcleo de la esfera negra de Ucrania no puede estar hecha de antimateria, sin mencionar el hecho de que al entrar en contacto materia y antimateria se desintegraría en una fortísima reacción energética. Bueno, lo agradecemos muchísimo. Sí, os agradecemos. Yo de todas formas voy a escuchar de nuevo lo que ha dicho Martín cuando vaya a casa, porque hay que asimilarlo. A mí me gustaría saber lo que opina Poincaré de esto. Claro. Sí. Porque la esfera va rápido por el agua, seguro. Sí, creo que Poincaré está ahora con Saibaba. No, Perelman. Se le va a pasar. Poincaré, más fíjate, fue una conjetura que hizo en el año 1904 y durante casi un siglo. Un siglo, estuvo. Saibaba va a resucitar para vivir hasta el 2022, que es lo que él prometió. Sí. Sí, de hecho, claro, como hay los devotos creían que hubo varias resurrecciones, varios casos de resurrecciones que se conocen mucho, pues claro, tú imagínate, los primeros días tuvo que ser alucinante porque el cadáver fue expuesto y todos tenían la esperanza de que se levantase, ¿no? De que sería como el gran milagro, la gran reafirmación. Pues claro, pasaban los días y no hay milagro y ahí siguen. Pero ya llevaba hospitalizado algunos días, además. Todo abril le habían colocado un aparato renal y llevaba ya desde el 28 de marzo ingresado. De todas formas, con el tema de la esfera negra de Ucrania, voy a revisar los informes, porque sí es cierto que ahí estuvo la Academia de Ciencias Rusas investigando y llegaron a la conclusión de que si eso era lo que era, nos encontrábamos ante la primera muestra de antimateria. Es decir, voy a rescatarlo, porque además estamos hablando de científicos de primer nivel, algunos de ellos pues gente muy reconocida a nivel internacional, pero en fin, pues nos actualizamos para la próxima por supuesto que sí. Tema, que es muy interesante. Y Faustino dice, bueno, es un amante de los documentales y está siempre viendo, y dice que hace unos días, en uno de estos documentales, se ponía en duda sobre la extinción masiva de los dinosaurios hace 65 millones de años, que se debiera al impacto de un asteroide, que por lo visto incluso los dinosaurios ya podrían haber estado extintos incluso antes de dicho impacto. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre esta nueva teoría? Bueno, como en toda gran teoría, hay los científicos que opinan de forma mayoritaria que se produjo esa caída de meteorito hace 65 millones de años y que extinguió, entre otros animales, los dinosaurios, y luego hay una minoría de gente que esboza otro tipo de teorías alternativas. Yo me quedo con la teoría mayoritaria por el simple principio filosófico de la navaja de Ockham. En la conferencia que impartisteis, Carlos y Jesús, sobre el tema OVNI que disteis en Granada, comentasteis que el gobierno de Bulgaria reconocía tener contacto con extraterrestres. No, Sevilla. A ver, pensaba de Granada, Málaga, Sevilla. En Andalucía, exacto. ¿Podéis decirme si hay alguna novedad sobre este asunto? ¿El gobierno de Bulgaria reconocía tener contacto con extraterrestres? No, se lo comentó en su momento y no volvió. Yo creo que hubo bastantes autoridades dentro del círculo del gobierno que lo dijeron y lo acallaron. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que está en la Comunidad Económica Europea y no interesaba que este tipo de informaciones se filtraran. Así que no quiere decir que fueran falsas esas declaraciones, pero no se han producido más declaraciones en la misma. Y ahora sin el SETI, pues menos. Y ahora sin el SETI, que luego contaremos. Las noticias en Onda Cero, después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Las 2:06, segunda hora de la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, a la doctora Vallal, gracias. Viva Galicia. Viva siempre. ¿Verdad? Nos estamos viendo aquí morados con unas empanadas. ¿Qué empanadas? ¿Qué empanadas? ¿Ah, que sí? materializada directamente. Sí, sí, sí. La de la cara, buenísima, ¿eh? Genial. Y la otra de haber hecho es igual. Pero dejar de masticar. Durante los últimos tiempos, durante los últimos años, se ha dejado de hablar un poquito del proyecto SETI, Jesús, del proyecto de búsqueda de vida inteligente, gracias a los radiotelescopios que rastreaban y rastrean el cielo entero en busca de esas señales. Señales posiblemente emitidas por civilizaciones inteligentes que se encontrarán en algún lugar del cosmos. Se ha dejado de hablar bastante del asunto. Posiblemente es un tema coyuntural a propósito de la puesta en marcha de otros proyectos y de otras investigaciones, algunos gracias a telescopios que se encuentran en Tierra, que están encontrando muchos planetas similares a la Tierra, o no similares, pero planetas en torno a otros soles, en torno a otras estrellas, y también gracias al proyecto Kepler, al telescopio espacial Kepler, que tiene esa misión y ese objetivo y que está descubriendo cosas extraordinarias. Posiblemente eso, es una opinión, posiblemente eso ha podido hacer que SETI haya pasado a un segundo plano en esa búsqueda de vida inteligente. Pero quizá no solo eso, sino que quienes estaban escuchando esas señales han empezado a dejar de hacerlo. Sí, básicamente es porque no están obteniendo resultados. Después de 30 años se ha dado cuenta de que esto no funciona, entonces entre que no hay resultados prácticos y que el dinero se termina, o por lo menos no se quiere aportar más dinero, más subvenciones, pues se viene. No es que se cierre definitivamente, va a ser un cierre temporal, pero sencillamente no interesa a nivel estratégico, no interesa a nivel económico, dada la crisis que hay también en todo el estado de California, pues no interesa continuar de momento con esto. Y fíjate que solo faltarían unos 5 millones de dólares, unos 4 millones de euros, para que esto siguiera continuando, funcionando y rastreando con ondas de radio pues el universo al que se dirige en este telescopio con 42 grandes antenas receptoras de estas ondas de radio, y que está precisamente ahí en el estado de California, y que uno de los que ha creado o que más ha donado con 25 millones de dólares en su momento fue el magnate informático y cofundador de Microsoft, Paul Allen. Entonces, Paul Allen, de momento, no ha dicho que retira la subvención que lo pueda dar. Sencillamente, no le interesa que esto continúe, pero por eso mismo, por los escasos o los pobres resultados que ha dado este proyecto SETI de captar eventuales mensajes extraterrestres, y se ha suspendido las actividades. No es que se hayan eliminado totalmente, se ha suspendido, y todo empieza un poco, pues, por cierto, Paul Allen, pues hablábamos antes de grandes científicos que se caracterizan por su humildad o por lo contrario, la humildad. Bueno, pues Paul Allen, que se note que dio el dinero, y estas 42 antenas receptoras de ondas de radio, pues tienen su nombre, ¿no? El telescopio Allen Array, que es el ATA, el famoso ATA, que está situado en California. Pero bueno, me parece bien que aparezca su nombre, que para eso puso 25 millones de dólares en su momento. Y para otros muchos proyectos es un filántropo extraordinario. Sí, sí, sí. Pues luego se puede discutir los intereses, los no intereses. Sí, igual que Bill Gates. Evidentemente no, pero incluso yo creo que tiene una línea distinta en su carácter filantrópico a Bill Gates. Es mi opinión, ¿eh? Sí, bueno. Prefiero un filántropo tipo Paul Allen, que no quiere dominar el mundo con aquello que patrocina, que un, en mi opinión, que un filántropo sí, tipo Bill Gates. Es cofundador de Microsoft, es una forma de dominar el mundo. Sí. Es el rival de Apple y compañía. Es decir, es una forma de controlar, más que de dominar, de controlar el mundo. Sí. Y si tú controlas las redes informáticas, estás controlando a millones. Ya me río yo de esa baba. Es decir, esta sí que es una forma de control directo, objetivo y totalmente manipulador, si tú lo quieres hacer así. Porque tú puedes crear productos que sean obsoletos al poco tiempo para que tú a su vez compres otro tipo de productos y que remedie ese software que tú has puesto en el mercado. Esto se sabe perfectamente y Microsoft actúa de esa manera. Eso sí que es controlar no solo las mentes sino la economía de muchísimos ciudadanos, entre ellos yo, que yo soy un adicto y un usuario de Microsoft. Pero bueno, lo siento, ya lo sé, ya sé que los de Apple nos tenéis declarada la guerra, pero yo también lo siento. Entiendo que cuando uno ya está acostumbrado a mi PC, el que ya le tengo cariño, pues me cuesta cambiar, a pesar de que comprendo las ventajas que tiene Apple y todo lo que conlleva Apple. Mira, es mucho más. Un día vamos a hacer una encuesta, a ver qué prefieren los oyentes, si Apple o PC. Claro, el si Mac o PC. Si empiezas en esta mesa, yo creo que, vamos, aquí hay goleada, ¿eh? Claro, el problema es que el 90% de los sistemas operativos son de Windows y la gente no conoce Apple. Pero habría que preguntar solo a aquellos que han conocido los dos sistemas operativos y que han trabajado con Apple y que han trabajado con Windows. Sí. Y ahí sí que no, nadie tiene la más mínima duda. Todos eligen Apple. Sí, sin excepción. Como dice Martín, el Mac-ting. Mira, Martín era un defensor extraordinario y además una persona con unos conocimientos informáticos que ya quisiera la mayor parte de los mortales. Y él era un gran defensor de Windows y sigue defendiendo Windows. Es decir, no es que los ataque, que ataque a Windows. Pero descubrió el mundo Apple y ahora es mundo Apple. El mundo espiritual de Apple, ¿verdad? Sí, acabaré también en las garras de Apple. Bueno, pues haciendo un poco la cronología de este proyecto SETI y de este recorte de los fondos estatales y federales para estas operaciones del Observatorio de la Universidad de California, Berkeley, que está situado en Hat Creek, pues todo empieza en el año 2001 con una aportación privada de unos 12 millones de euros por parte del cofundador. Y, bueno, eran más, estos 25 millones de dólares que os estoy comentando estaban como divididos en varias fases. Y esos 12 millones de euros son los de la primera fase del 2001 para que empiece a funcionar de una forma ya efectiva en el año 2007, donde empieza a operar siendo el único radiotelescopio dedicado en exclusiva a la búsqueda de mensajes de radio con un posible origen en civilizaciones extraterrestres y hasta el momento cero patatero. De ahí vienen todos los problemas, evidentemente. Lo que pasa es que no se esperaba que este telescopio, el famoso ATA de Berkeley, de California, dejara de, pues eso, de suministrarse con este tipo de fondos. Y no se lo esperaban porque a raíz del telescopio espacial Kepler de la NASA, que está buscando señales en distintos planetas, en este caso en los exoplanetas que se han logrado escrutar hasta el momento, bueno, hasta hace unos días eran 1.235 nuevos exoplanetas, pues el director del proyecto SETI actual, Tom Pearson, es el máximo responsable de SETI, en una carta fechada el pasado viernes y dirigida a todos aquellos que estaban haciendo donaciones privadas para mantener la organización a flote, alegaba casi como una especie de llamada desesperada, pues que no solo estaba dedicado a ver señales de radio de posibles civilizaciones extraterrestres, sino también a rastrear estos 1.235 planetas, estos exoplanetas, a ver si se encontraba algún rastro de vida. Y que tan solo es necesario, según aseguraba esta organización, una inyección económica extra de 5 millones de dólares y que todavía Paul Allen no ha decidido si da o no da esos 5 millones. Lo que pasa es que, claro, ya la noticia ha saltado a todos los medios de prensa diciendo que los extraterrestres ya no tienen que les escuche o que SETI cancela el programa de búsqueda de señales extraterrestres y entonces es lo que ahora mismo se ha divulgado. Pero no me extrañaría que en poco tiempo vuelva otra vez a reactivarse. No solo con esa única misión, que hasta ahora ya digo que los resultados han sido más bien pobres, sino con algún tipo de señal, en fin, de radio que proviene del universo y que todavía no se ha encontrado una localización, por ejemplo la famosa señal BOW, aquella que todavía deja asombrados a los, bueno, pues a los astrofísicos, porque no se sabe muy bien de dónde procede, sabiendo que era una señal inteligente. Pero todo lo demás han sido verdaderos fracasos. Pero claro, si hacen una conjunción con lo que se está descubriendo en el telescopio espacial Kepler, pues a lo mejor por ahí pueden compensar este tipo de ayudas económicas y decir que están obteniendo resultados, bueno, pues uh-huh, más o menos interesantes. Y yo creo que posiblemente está en una parada, en una moratoria. No tiene que ver solo con este observatorio astronómico de la Universidad de California de Berkeley, sino con todo el problema económico que está sufriendo ahora el estado de California. Y se sabe que tiene unos problemas tremendos, donde incluso la propia Universidad de Berkeley no están llegando todos los fondos que serían deseables. O sea, pues digo que habría que incardinarlo dentro de un problema económico más global, y este sería pues una de las víctimas que está teniendo pues este estado junto con otros estados de Estados Unidos, pero sobre todo el de California. Ya sabéis que no ha sido el gobernador hasta hace poco, y eso yo creo que ha pasado serias consecuencias. Pese a haber sido alguno de ellos alguna vez en sus películas. Claro, sí, en Terminator. Bueno, no sé si era una predicción de futuro, al final sí, lo fue. Parece que los problemas económicos también afectan a Schwarzenegger, precisamente porque ya amenaza con una nueva película. O sea que sí, ahora va a hacer otra vez. la cuarta saga, ¿no?, de Terminator. Sí, sí, sí, sí. Hay una discusión en Facebook muy interesante sobre lo que hemos dicho hace un momento, y algunos reclaman Linux, que nos olvidamos en muchas ocasiones como sistema operativo, pero hablando, pero es que al final se cuelgan todos, y dice Pedro José, el problema es que los Mac se cuelgan, pero elegantemente. Eso es. Con distinción, en fin, claro. Con prosopopeya. Tenemos un nuevo episodio para hablar de museos extraños, singulares y llamativos. A lo largo de esta temporada, y de forma casual, en las primeras tertulias, salió a colación algún tema sobre museos y dijimos, bueno, pues vamos a encargarnos de estar al tanto, de dar pistas sobre algunos de esos museos extraños. Nos han colaborado muchísimo los oyentes escribiéndonos cartas, escribiéndonos comentarios, emails, y nos hemos hecho eco de algunos de esos comentarios y de algunas de esas cartas que nos recomendaban lugares y museos singulares para visitar. Y ahora, Lorenzo, nos propones una lista de los 10 más sorprendentes. Sí, la verdad es que sí. De hecho, a mí mismo me sorprendió hace dos tertulias, cuando trajimos a colación nuevamente el Museo Farológico de Islandia, pues la repercusión que ha tenido, ¿no? Yo, de hecho, he recibido bastantes mails, incluso algunos de ellos, concretamente uno firmado por una pareja de Barcelona, José Luis y Mari Carmen, que dicen que dentro de poco van a Islandia y que, por supuesto, van a viajar para ver el Museo Falológico. Y no solo eso, añaden una postdata en la que la propia mujer dice que su marido se está planteando donar su propio pene, porque, bueno, pues sería un buen candidato a formar parte de los estantes de este museo. Yo pensaba que ibas a comentar otro email que te han enviado diciendo que sois ahora los Spice Boys, los chicos picantes del misterio. Bueno, eso fue otro mail, los foros, ¿no? Hay varios foros, sobre todo, pues que últimamente han hablado de la tertulia de la semana pasada, de Semana Santa, y hay algo que me sorprendió, ¿no? Y es ver, como decían, las cuatro Cs, y ponían Cardeñosa, Carballal, Callejo y Fernández, y dije, mira, pues esto está bien, uno ya se va integrando, incluso hasta que le quiten la F por la C, ¿no? Y decían eso, ¿no? A Carballal, pues un poco lo definían como el inconformista, a don Jesús Callejo, por supuesto, el erudito, a mí, pues no es el intrépido, no sé por qué, la verdad. Porque te llama poderosamente la atención. Me llama todo poderosamente la atención. Y decían, sin lugar a dudas, los Spice Girls de los los Spice Boys del misterio. Bueno, algo picante, si en vista de lo que viene ahora, pues sí, un poquito sí que somos, ¿no? Porque un poco lo cierto, cara de Fernández sí se te está poniendo, ¿no? Bueno, no voy a malinterpretar eso, vamos a dejarlo. Venga. No, volvamos al Museo del Palo. Sí. Bueno, lo cierto es que la lista lleva pululando desde hace ya unos meses por internet, la sacó TripAdvisor, y nos habla de los 10 museos más extraños del mundo. Brevemente os diré los primeros que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, está el Mutter Museum de Filadelfia, que es un museo americano creado para enseñar a los futuros médicos pues la anatomía humana y sus anomalías. Es una auténtica fuente de información especialmente importante para estudiantes y visitantes que quieren saber más sobre la historia de la medicina. También, por supuesto, no puede faltar el Museo del Sexo de Nueva York, que fue inaugurado hace 7 años y que durante este tiempo ha ofrecido 15 exposiciones y lo que es lo más visitado. Interesantísimo, ¿eh? Desde luego, lo que más le llama la atención a la gente y lo que más visitan son las 5 instalaciones virtuales. Uh-huh. Yo no sé exactamente de qué se compone esto, pero en fin, nunca es tarde para ir a Nueva York y ver exactamente de qué se trata. También, siguiendo con la temática... No, pero es un museo de historia, de curiosidades, es muy interesante, de verdad. Pues a mí me parece más interesante, fíjate, el Museo del Erotismo de París, ¿no? Porque allí está dedicado evidentemente a la sexualidad y el erotismo en el mundo, pero principalmente a las imágenes más clásicas, ¿no? Hay, de hecho, una auténtica batería de películas pornográficas de principios del siglo XX, que son las más visitadas y que verdaderamente son piezas de coleccionista. Y si uno las ve comparadas, yo no soy un especialista, entiendo que aquí en la mesa seguramente habrá alguno más que yo, pero en fin, comparadas con las películas pornográficas, comparadas con las películas pornográficas, se quedan en Peter Pan. Es decir, es que es una auténtica barbaridad cómo se mostraba el sexo en los años 20, los años 30, bueno, pues, desde luego no eres especialista en el tema, ¿no? No lo soy. Por lo tanto, sigo con el museo del que sí soy especialista, puesto que soy hombre de pie grande, y es el Bata-Shoe Museum de Toronto. Es un Bigfoot. Sí, que allí nos muestran, en otras muchas cosas, pues el calzado más extravagante, calzados de distintas épocas, de distintos materiales. Por ejemplo, hay unas piezas que están muy visitadas, por ejemplo, son las que están hechas con el cáñamo de la marihuana. Y también están los zapatones que utilizaban los indígenas patagones, los que dan pie precisamente a que se les llame a esta región de de Chile y de Argentina, uh-huh, Patagonia, porque sí, sí. Yo no sé si la gente lo sabe, pero realmente cuando llegan allí los primeros exploradores se piensan que allí habitan gigantes, ¿no? Porque lo que encuentran en el terreno blando que ha llovido, son unos pies gigantescos, unos zapatos gigantescos, que posteriormente descubren que es que los indígenas pues llevan esos pies enormes para precisamente protegerse del frío que allí hacía, ¿no? Dando la sensación de que realmente, siendo gente muy grande, eran todavía más grandes de lo que realmente era, y hay algunas piezas que son muy difíciles de conseguir de estos patagones. Está también el Museo de la Creación de Kentucky, pues es el museo religioso cristiano más grande del mundo, tiene 6.000 metros cuadrados, ni más ni menos. Museo creacionista, ¿eh? Creacionista. En el que... En Texas. Sí, pero en este es en el que se sostiene esa teoría, ¿no? De que Dios creó al mundo tal cual, hace 6.000 años, y ofrece todas las pruebas para demostrar que esos restos arqueológicos anteriores están mal datados. Y te puedes encontrar además varios opars, además. Sí. Y utilizan varios opars como prueba de ello, que es verdaderamente asombroso, porque sería prueba de lo contrario, en cierto modo, pero bueno. En este de Glen Rose, que os digo yo, de Texas, tienen el martillo fosilizado, tienen incluso un dedo también petrificado, diciendo que pertenecería pues, a alguien de esa primera generación, que por supuesto era la de Adán y Eva y compañía, en solo 6.000 y pico años, no más. Mm. Pero bueno, eso es una especie de museo al absurdo, ¿no? El creacionismo entendido en su expresión más literal de la Biblia y del Génesis. De hecho, aquí incluso en las diferentes salas nos podemos encontrar pues representaciones en vivo de determinados pasajes de la Biblia. No sé si está en el que Jesús pues va caminando sobre las aguas. Sería interesante, ¿verdad?, para ver si va más rápido de lo que realmente pensamos. También hay otro de los museos, ¿no?, que es a mí particularmente el que más me gusta, en el que no me cansaría de visitar, que es el Guinness Storehouse de Dublín. Es, bueno, pues ya sabéis, ¿no?, es la atracción más visitada, turística más visitada de la capital irlandesa, y son ni más ni menos que 7 plantas dedicadas en cuerpo y alma al conocimiento, elaboración y degustación de la cerveza. ¡Qué maravilla de museo!, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos en Noche de Tormenta... Pero es muy insólito no es. No, yo no sé, la verdad, por qué lo han puesto, no entiendo por qué lo han incluido en esta lista de lo raro, pero en fin, bendito raro, yo me iré seguramente a visitarlo dentro de poco. Y cuando llegas al tercer piso catando, ya me vas a ver todo raro. Y ya que estamos en Noche de Tormenta en gran parte de España y que están cayendo muchos rayos, pues vamos a los 3 que para mí son los más llamativos, ¿no? Por un lado está el Winchester Mystery House de California. Hablábamos hace muy poquito tiempo hace unos minutos de California. Pues bien, el Winchester Mystery House, yo me imagino que ya el propio nombre de Samuel Winchester os suena. Pues es el inventor del rifle de repetición. Pues bien, detrás de esto hay una historia absolutamente fascinante. Su viuda, una vez falleció Samuel Winchester, mandó levantar una casa que ha permanecido en construcción durante 38 años. Es decir, se ha dejado de construir en el momento en el que Sarah Winchester, la viuda, falleció a los 82 años. Pensar que siempre detrás de un hombre poderoso suele haber una historia singular, y en este caso así es, ¿no? Hay una medium que avisa a Sarah Winchester de que los muertos provocados por los rifles que hacía su marido, de un modo u otro, volverían a la vida o la visitarían en su casa con la intención de vengarse, ni más ni menos, porque precisamente por eso, ¿no?, porque habían muerto a causa de estos Winchester. Pues bien, esto se lo dijo una medium, pero también le dijo la forma de evitarlo, y la forma de evitarlo era que desde entonces una auténtica legión de constructores, de carpinteros, decoradores, no dejaran de construir la mansión día tras día. ¿Por qué? Pues porque esta medium le dijo que si la casa nunca se terminaba, ningún fantasma llegaría jamás a instalarse en ella. De hecho, su obsesión llegó a tal punto que la casa contiene incluso hasta defensas para atrapar o confundir a los espíritus. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, hay puertas pequeñas que no conducen a ninguna parte. Hay ventanas que miran incluso al interior de la propia casa de otras partes del inmueble. Y aunque la mansión es enorme, solo encontramos 2 espejos en ella, porque se supone que los espejos son precisamente ese puente que utilizan los fantasmas para poder colarse en la vida, en este caso de Sarah Winchester, y hacerle la vida imposible. Para que os hagáis una idea, hoy en día la Winchester Mystery House está considerada la casa más embrujada de América, porque de hecho se producen, según dicen los expertos, fenómenos paranormales. O sea, que no sirve de nada estar construyendo la torre. Pues imagínate, al final se han instalado. Hay determinados psíquicos incluso que han dicho que, aparte de muchos fantasmas, no se sabe si que murieron a causa de los disparos de los Winchester, también se manifiesta el fantasma de Sarah Winchester, de la fallecida, de la viuda. Eso te iba a decir yo, que más bien sería el fantasma de ella. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es el hecho de que la casa a día de hoy posee 4 pisos, 467 entradas, 47 chimeneas y los citados dos espejos. Pues bien, es un lugar que sin lugar a dudas hay que visitar. También tenemos, por ejemplo, las mazmorras de Londres, ¿no? Esto es un museo al arte gore por antonomasia. Es una especie de feria de terror donde además un grupo de actores y con una excelente ambientación pues trasladan al visitante a algunos de los episodios más sórdidos de la historia de Londres y del Reino Unido. Aquí encontramos varios espacios con temáticas variadas. Por ejemplo, está la estancia de la tortura, donde un actor que supuestamente ha sido condenado a morir pues con una tortura bastante desagradable, nos muestra pues con una gran realidad los diferentes métodos de tortura con los que se castigaba a los reos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el laberinto de los perdidos. Fijaros qué nombre, ¿no? Es uno de los lugares más atractivos y los visitantes son introducidos en un laberinto de espejos que, aparte del agobio propio que les provoca pues en no sentirse ubicados, sentirse prácticamente pues vigilados por esa cantidad de espejos, también hay un grupo de actores que se dedican, pues por si les falta algo, a asustarlos. Tenemos también la sala de la gran plaga, ¿no?, que está ambientada en la época de la peste bubónica que asoló Europa, que prácticamente acabó con 25 millones de europeos y 26 millones de asiáticos. Hablamos del año 1665, y en el que los visitantes son conducidos al interior de varias estancias donde los médicos que intentaban combatir los bubones, la peste bubónica, pues actúan, hacen lo que en su momento se supone que hicieron. No van además ataviados con esas enormes máscaras de gran nariz donde introducían las diferentes plantas medicinales para evitar el contagio, y que por supuesto pues no sabían para nada. Incluso se destaca que el hedor que provocaba la enfermedad también forma parte de la ambientación. Imaginaros cómo puede ser. Como esto, ¿no? Inocular, ¿no? Alguien ahí los bubones para que lo sienta en propia carne. Tenemos también pues estancias dedicadas a Sweeney Todd, ya sabéis, el terrible barbero del infierno de la calle Flint, que también representó Tim Burton. Película, ¿no? Exactamente. Tenemos una estancia dedicada a Jack el Destripador, yo ahí jamás entraría. Otra dedicada al gran incendio de Londres. Y la más visitada y más temida, que es la habitación del Extremis. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que los visitantes participan en un juicio, ellos son acusados, pero además juzgados injustamente y finalmente fusilados. Dicen además que es una parte, una estancia, una recreación que goza de un realismo brutal y que, por supuesto, se advierte a la entrada que cuidadín aquellos que tengan problemas cardíacos, que pueden formar parte del atrecho, ¿no? O psicológicos, incluso. O psicológico. También tenemos, pues, museos, por ejemplo, yo creo que es uno de los museos más naturales que uno se puede encontrar, que son las catacumbas de París. Ya sabéis que eso eran una serie de minas romanas que se encuentran debajo en el subsuelo de París y que a partir del siglo XVII pues fueron reconvertidas en enorme cementerio cuando se dieron cuenta los parisienses que ya no tenían cementerios para enterrar a más muertos. Lo que hicieron fue, durante la noche, y para no provocar el pánico entre las diferentes personas, pues el pánico a la creencia de que hubiera alguna epidemia, durante las noches y en carruajes se desplazaba a los fallecidos, al punto de que en el año 1870, en este museo, en estas catacumbas, ya se contabilizaba la friolera de 6 millones de parisienses enterrados. Es un lugar pues que fue ambientado, pues, por ejemplo, por Víctor Hugo para basar parte de Los Miserables, o Humberto Eco, El péndulo de Foucault, o por ejemplo incluso Disney para El jorobado de Notre Dame. Pues las catacumbas fueron utilizadas por el capitán Ephebus para encontrar ni más ni menos que la Corte de los Milagros. Es decir, son todos esos lugares que merece la pena visitar, especialmente si es una noche como hoy, en la que cae algún rayito, que bueno, pues queda un poquito de morbo, ¿no? La mayoría, por lo que has estado comentando, he visto que era Reino Unido y Estados Unidos. Sí, y bueno, Francia también está de París, pero no, principalmente yo creo que es donde hay un especial cariño a estos temas fronterizos, ¿no? Yo lo digo siempre, si uno va al Reino Unido y tiene cierto poder adquisitivo y no tiene un fantasma en su casa, es un pringado. Bueno, unas recomendaciones que están muy bien, bueno, son recomendaciones y también es información, pero como dentro de... no nos damos cuenta, pues que dentro de apenas 2 meses nos vamos, o la gente ya empieza a marcharse de vacaciones y estamos en julio. Y bueno, pues está bien estos apuntes que la gente y los oyentes seguramente van teniendo presentes, dependiendo del lugar al que se vayan a ir. Brevemente, el último que sé seguro que le encanta a Manuel. El Voodoo Museum de Nueva Orleans, que es uno de los lugares más temibles que podemos encontrar en el planeta, donde verdaderamente somos conscientes de lo que significa el vudú como religión absolutamente normal, pero también del poder, de ese poder, bueno, pues en ocasiones un tanto negro, no solo por quienes lo practican, sino por el poder que desarrolla. Nueva Orleans tiene que ser negro. Claro, ¿no? Es que Nueva Orleans, claro, es la cuna de tantas cosas, y evidentemente es la ciudad negra por excelencia del sur de los Estados Unidos, y en donde, bueno, pues es como un país dentro de otro país, ¿no? Y donde estas prácticas están a la orden del día. De hecho, sí. Hay dos cosas muy interesantes: este museo y el desfile de Mardi Gras, que también está muy interesante y muy bien. Sí, sí. Para los ojos a veces. Sí, bueno, y también apostarse a la vera de estas casas coloniales a escuchar un poco de jazz o de blues. Eso sí, es sí, sí. Bueno. También. Bueno, pues yo me voy al desfile de Mardi Gras y tú te vas al jazz y al blues. Te digo yo. Pero se quedó en el Museo de la Cerveza, va por el segundo piso. Sí, ¿no? Y Bruno se ha quedado en el Museo del Sexo. Hoy ha sido, ya estamos a día 2, pero día 1 de mayo, día del trabajador, y evidentemente cuando pensamos en los grandes líderes ideológicos, políticos y literarios de la defensa del mundo del trabajador, pensamos en Marx, pensamos en el Manifiesto Comunista y pensamos también en el otro personaje vinculado directamente a Marx, en Federico Engels. Jesús. Ha salido una nueva biografía y cada vez que sale una biografía de uno de estos personajes, pues también tiene sus luces, sus sombras, y se desgrana pues una serie de anécdotas, en fin, de cotilleos que en algunos casos se sabían y en otros son desconocidos, y que bueno, que pueden agrandar su figura o en algunos casos pues desmitificarla. Y es el caso un poco de Engels, ese gran compañero de Marx. De hecho, sin Engels pues Marx no hubiera sido el mismo. De hecho, él se definía a sí mismo como el segundo violín, ¿no?, dentro de su papel modesto, pero dentro de la gran aportación que hizo en el mundo del socialismo y del comunismo y del sindicalismo que hizo Federico Engels. Que, por cierto, la noche esta del 1 de mayo, la anterior... ¿La de Walpurgis? Claro, la noche de Walpurgis, la noche de las brujas por excelencia, que aquí en España, por suerte, no se celebra, pero mucha gente confunde esta noche con la de Halloween, pensando que la de Halloween es la de brujas, y realmente es la noche de brujas, es la de Halloween, que tiene que ver con una tradición germana y que tiene mucho que ver también con la caza de brujas, de esa que se hizo en el siglo XVI y XVII. Bueno, pues esta biografía, ya digo, intenta poner sobre, bueno, pues un poco en entredicho y en otros casos, pues fijar, ¿no?, determinados asuntos y temas que se sabían de Engels y otros que no se sabían. Por ejemplo, que fue el sustento intelectual y material de Marx, hasta ahí de acuerdo. Y se sabe que muchas de las obras pues las escribieron conjuntamente. Pero a lo mejor mucha gente no sabe que en el terreno personal permitió o hizo suya la paternidad de un hijo que tuvo Marx con una criada. Entonces, como estaba muy mal visto que la hiciera un hijo a su criada, pues Engels, como buen amigo, pues no tuvo ningún problema en darle esa paternidad y hacerle suyo, ¿no?, de alguna manera, para que el buen nombre de su amigo Carlos Marx pues no se ensombreciera. Llama la atención. En la biografía que se ha publicado ahora, del británico Tristan Hunt, que se titula precisamente El gentleman comunista, claro, destaca una serie de cosas en su vida privada que parece que no estarían acordes con alguien que se definió a sí mismo como comunista y, bueno, pues dentro de las clases sociales y dentro de ese materialismo histórico y dialéctico del que hizo gala y del que luego tuvo tanta influencia posteriormente. Y algo de lo que él cuenta... ¿Me vas a permitir una pequeña aportación? Porque eso es una afirmación que se hace mucho, pero hay que recordar, es materialismo. O sea, si es que el defender ideas comunistas no significa defender que tengas que ir de pobre por la vida, sino que quieres ir de rico, como todos, que todos vayan. Sí. Pero es materialismo, no es empobrecismo, es materialismo. No, ya saben, ¿no?, que lo matices, porque mucha gente piensa que aquel, en fin, un poco que defiende que el Estado y el partido... Que es comunista y tiene un buen coche y dice, vaya comunista, ¿no? Pues sí. ¿Pero por qué? ¡Qué tontería! Bueno, ¿no?, pues esa aquí crítica. Tienes tanto a Marx como a Engels y más gente, pues que desde luego eran un bon vivant, es decir, gente que quería vivir bien y que en algunos casos pues disfrutó de sus delicias sexuales y gastronómicas, como lo hizo Engels, y así se recoge en esta biografía. Incluso tiene una frase... Vaya comunista que le gustaba comer bien. Le gustaba comer bien. Y le gustaban los líos de faldas. Y que eso tiene que ver con la biografía. Afición que plasmó además en una frase. Una frase, bueno, que no es muy conocida, sí, pero que ahora va a ser conocida en el momento que la comente. Él decía, si no hubiera francesas, la vida no valdría la pena. Pues este sería el museo que nos ha dicho Lorenzo antes. Sí, era la francesa. El museo del erotismo de París. Estamos hablando de un alemán, que se ve que las alemanas no le ponían tanto. Bueno, la verdad es que era un personaje, bueno, lúcido, erudito. Uno de esos dos personajes que al biógrafo le llama la atención porque cuando escriben ambos el Manifiesto Comunista, Marx no había cumplido los 30 años y Engels apenas tenía 27. Es decir, y esa juventud puede explicar dos cosas dentro del punto de vista del biógrafo. dos cosas y varias, ¿no? Sobre todo que el estilo del manifiesto comunista es una combinación irresistible de seguridad utópica, de pasión moral, de análisis implacable y, como última instancia, una especie de elocuencia literaria, dice. Es decir, que se nota mucho esa pasión de juventud que había, es decir, por la forma de vivir, por el no privarse de nada, y que luego quedará plasmado también pues en la clase más pobre, más obrera, que no disfrutaban de esas cosas. Pero claro, él entiende que cuando escriben el manifiesto comunista pues están en la plena efervescencia, casi están todavía pues eso, con un desparrame hormonal, y de ahí que muchas de esas cosas queden traslucidas en el manifiesto comunista, pero que luego no correspondía lo que escriben con lo que ellos realmente vivían, ¿no? Pero sí era Engels una enciclopedia andante, así le definía a su amigo Marx. Era vitalista, era contradictorio en algunos de los casos, fue uno de los divulgadores más prolíficos y más inteligibles, ¿no?, de la doctrina marxista, así también se le definió a viejo Engels, y el general se le llamaba, apodado así por sus conocimientos militares, y que en esta biografía pues intenta revivir todo este tipo de episodios, algunos de ellos oscuros, algunos de ellos, ya digo, contradictorios, porque no se correspondía a lo que escribía con lo que él vivía, y que, en definitiva, pues como suele pasar en este tipo de cosas, a pesar de que él pertenecía a una familia noble, ¿no?, de empresarios alemanes, y que tuvo el primer contacto con la empresa familiar en Manchester, ¿no?, con decisiones importantes a la hora de promover estos primeros sindicatos, bueno, pues luego sí que le gustaba comer bien, sí que le gustaban los líos de falda, sí que le gustaban las francesitas y sí que le gustaba pues una serie de cosas que en principio parecerían incongruentes con ese materialismo dialéctico que él preconizó, pero que un poco en la línea de lo que decía Bruno, no tiene nada que ver muchas veces el que tú propongas esto para la clase obrera, es decir, y dentro de tu sistema o de tu sentido comunista, para que tú luego te des la vida madre con los placeres más mundanos que tengas a tu alcance. Lo que pasa es que eso no sé si es bueno, como pasa con muchas biografías, sí, que sean conocidas para no desmitificar demasiado al personaje, porque esta biografía en parte sí desmitifica un poco a este Federico Engels, que pensamos que era una persona estoica, es decir, una persona que estaba ahí con su larga y luengas barbas, pues solo preocupado por el devenir de la humanidad, y cuando realmente lo que estaba preocupado pues era vivir lo mejor posible. Sí, que los beneficios de la empresa los repartía entre los obreros, y dice, bueno, y una parte para mí. Sí, la verdad es que tiene una serie de elementos muy llamativos, ¿no? Porque tiene una biografía muy dilatada, y de hecho, pues, son de esas personas donde se ha escrito muchos datos, pero siempre desde un punto de vista sociológico, filosófico, y se dejaba un poco de lado su propio aspecto, su vida. De hecho, lo de Marx, esto que acabo de comentar, yo sí lo sabía, es que había tenido un hijo con una criada. No sabía que se había otorgado la paternidad a Engels. Pero sí es cierto que hay determinadas biografías que, si se conocen al detalle, sí pueden un poco dejar a ese personaje en un mal lugar, en el sentido de que a veces se le mitifica por lo que te llega de él y no realmente por lo que... Yo no creo que se le haya mitificado. Es decir, si él fuera cura y sacerdote, o sacerdote, pues igual esa biografía no encajaba, pero era comunista. Entonces, porque no sé qué tiene que ver, no sé por qué se le critica el hecho de que gustara comer. Yo soy bien defensor de que no hay que criticarle este tipo de cosas, pero que hay gente que sí tiene una serie de ideas preconcebidas de estos grandes líderes. Alguna vez hemos hablado de Stalin y, en fin, de lo matarife que fue, o de Mao Zedong. Es decir, hay gente que puede mitificarle por la labor social que hizo en sus respectivos gobiernos, pero cuando se empiezan a desgranar la cantidad de muertos que tienen asociados, pues entiendo yo que ahí quedaría en un lugar bastante bastante pobre, incluso pues bastante detestable. Sin embargo, todavía hay gente que sigue mitificando a Stalin y sigue mitificando a Mao Zedong. Por cierto, recomiendo una película que he visto no hace demasiado tiempo, que es el último bailarín de Mao, donde se describe muy bien esa transición del personaje que quiere huir de esa China de Mao, donde se decía todo tipo de bienes, diciendo que los malos eran los capitalistas de Estados Unidos, y luego al final el bailarín de Mao se va a bailar a Estados Unidos y se queda allí. Vamos, no quiere volver ya a China bajo ningún concepto. Bueno, me refiero que siempre es bueno conocer las biografías en profundidad de este tipo de personajes, y luego que cada uno valore, y que si les quiere mitificar y poner un altar, pues siempre es muy libre cada uno de hacer lo que le dé la gana. Bueno, probablemente nos descubriríamos que todos son humanos, con sus miserias y sus virtudes, o sea, y lo que se mitifica es la idea, pero yo creo que probablemente casi todos los grandes personajes de la historia, si los analizamos desde un punto de vista muy desapasionado, llegaron a donde llegaron y están donde están en los libros de historia porque hicieron más burradas que ningún otro. Y nosotros, sí, como el poder político, si matas, pero no es el caso. Alguien dijo que si matabas a un hombre eres un asesino, pero si matabas a 10.000 eres un héroe, ¿no? Un conquistador. De hecho, Engels es que es un precursor de lo que se llama la izquierda exquisita. Es decir, la izquierda exquisita es la izquierda intelectual, pero también la izquierda que le gusta vivir bien. Es decir, por eso que, como que no se diferencia mucho de la derecha, entonces, ¿no? Sí, pero es que en esos extremos ya no se diferencian unos de otros. Es decir, los extremos se tocan. Es que incluso hay una obra de teatro que es eso. O sea, cuando estás en los extremos no hay tantas diferencias. Para bien o para mal, ¿eh? Si hay grandes creadores de opinión son precisamente los escritores, periodistas, y en este caso no son ni Mao, ni son Stalin, ni Marx, ni Engels, son escritores. Pero muchos de ellos, muchos de ellos... Marx y Engels, escritores, bueno, ¿eh? No gobernaron Rusia. No, vamos a ver, yo hablo de literatos, que bueno, se han mitificado, grandes literatos que se han mitificado, y lo que quería recomendar un libro, déjame. Eso lo quería recomendar, ya que le recomiendo una película, pues yo recomiendo un libro que leí hace tiempo y que me parece una pasada, que se llama Enigmas Literarios, que es de Jesús Callejo, y donde se habla precisamente de la cara oculta de muchos de los grandes mitos de la literatura. Sorprendería conocer las vidas de esta gente, lo que no desmerece desde luego la labor que hicieron. Pero son, como dice Manuel, son humanos. Bueno, fíjate, a mí uno de los escritores del último tramo de siglo y comienzos de siglo que más me fascina es un personaje cuyas ideas me parecen terribles, no me gusta nada él, pero sin embargo para mí escribe como Los Ángeles, que es Tom Wolfe, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y historias como esta, o sea, que luego él ya ha hecho de ese personaje, ha hecho su escaparate, ¿no? Uh-huh. Y ya no puede salirse de ese personaje que no me gusta nada, pero tú lees y yo no he visto a nadie construir frases en los tiempos actuales con su... Es uno de los precursores del nuevo periodismo. Sí, sí, sí, y es extraordinario, ¿no? Capote, en fin, toda esa generación VIP, incluso de los VIP, que también las mejores novelas que yo he leído en mi vida, que es todo un hombre, que es una cosa incluso mejor que La Guerra de las Vanidades. A mí me gustó más, ¿no? Dentro de... Pero nos vamos atrás, grandes literatos en ese libro, personas que están en los altares de la literatura, estarían en los infiernos de otra cosa, ¿verdad? Hay uno que me llama esa atención, ¿no? Dilo, que le llamaría a Fernández y Cía, que es Rousseau. De Rousseau también, ya que estamos hablando de grandes pensadores, de grandes personas que tuvieron un carisma tan potente que luego pues influyeron incluso en la Revolución Francesa o en distintas ideas sociales, con el Contrato Social, Emilio, todas estas obras de Rousseau. Bueno, pues Rousseau era el clásico personaje que había que aplicarle la frase de haz lo que yo te digo, pero no haz lo que yo haga, porque no tiene nada que ver lo que hacía con lo que él preconizaba. Y una de las cosas que hacía, por ejemplo, tuvo 5 hijos con una costurera, con la que él nunca se casó, y los hijos, todos los metieron en una esclusa porque le molestaban los ruidos, en fin, cuando lloraban para que les cambiaran, para que les den de comer, le molestaban tanto para escribir y pensar, que a todos les metieron en una esclusa y ahí los dejó morir, vamos. Le importaba tres narices ese tipo de aspectos. Era el clásico de la gabardina, ¿no? Le encantaba abrirse la gabardina para enseñar sus partes a cualquiera que pasara por ahí. Era un personaje de esos que era mejor el inventor del exhibicionismo. Le encantaba. Era un onanista de mucho cuidado. Bueno, pues ahí está. Es decir, ¿es bueno conocer este tipo de datos? Pues no lo sé. Ahí está su labor social y filosófica, pero por otra parte, cuanto más conoces su vida, pues te das cuenta de que se le ha sobrevalorado demasiado. Como él, digo Rousseau, porque es un caso ya como muy conocido, tantos otros. Yo creo que siempre es bueno conocer el lado oculto de muchos personajes de estos. Y luego tú ya juzgas. Si quieres seguirle, pues estupendo, allá tú, ¿no? Es que no tienes por qué seguir su modelo vital, sino su modelo profesional, ¿no? Exacto. Con su aportación. Claro. Yo recuerdo, ¿vosotros nos ha pasado cuando éramos más jóvenes y teníamos un ídolo musical o las discusiones que teníamos? Porque claro, ese ídolo musical tenía que ser la mejor persona, tenía que ser perfecto. Pues no, pues la mayoría, sobre todo de los ídolos musicales del rock, pues son unos bandarras y una banda de impresentables. Bueno, en este caso igual es al revés. Yo creo que ahí se caerían muchos ídolos musicales cuando nos enteráramos de lo bueno que son tíos absolutamente normales. Sí. Y los ídolos musicales de los 70, de los 80, incluso de los de ahora, tienen que inventarse a su alrededor biografías absolutamente terribles de drogas, de sexo, de noche, de rock and roll, o sea, de los mitos y de fomentar pues el tópico, porque si no, no eres una estrella del rock. Es que todos los tíos son normales, no existen tíos que no sean normales. Claro, pero que muchas de estas grandes estrellas del rock con melenas extraordinarias y que tocan la guitarra muy bien, que hacen mucho ruido en el escenario y que hacen cosas muy terribles, acaban el concierto y se toman además un cafecito con leche, se toman ahí una manzanillita y se van a dormir. Mira, porque es que además tienen que hacerlo obligatoriamente porque al día siguiente tienen otro, ¿no? Mira lo que ha tenido que inventarse el cantante de Van Halen para volver a vender discos, que ha sido aducido. Sí, sí, por eso. Sí, sí. Lo que no es justo al revés. Lo que no ha hecho es por qué ha sido aducido. Ya no digo aquí por quién, sino por qué. Y luego están también los escritores que, aparte de ser buenos escritores, se crean un personaje, ¿no? Pues como en su momento Cela, que crea un personaje más histriónico, o pintores, sí, Dalí, o sea, que ya es un poco de cara al público. Una pues, persona que a lo mejor no es realmente la suya. Sí, sí, es verdad. Ese personaje, por ejemplo, que más personaje que he citado, ¿no? Tom Wolfe. Claro. Es sí mismo uno de los... Saldari se creó un personaje a sí mismo. Y de hecho, cuando él decide morir, se suicida haciéndose el harakiri, que ya ves tú. Que no tenía por qué hacerlo así, pero quería ser un personaje de sus novelas. Ya que iba a morir, pues que... Sí. No, por su decisión. Sí, pero la muerte más dolorosa que te puedes imaginar. Sí, sí, sí, se apartó ahí en un pequeño bosque y se desangró, ¿no? Pero te quiero decir que él intentó interiorizar lo que él había reflejado en multitud de personajes literarios y lo quiso hacer. Sin embargo, había otros como Jack London que no necesitaba hacerse un personaje. El personaje era el mismo. Es decir, sus novelas es un pálido reflejo de su biografía, Jack London. O Hemingway, que acabamos de comentar en alguna otra tertulia. Es decir, son personajes que no se tienen que reinventar a sí mismos porque su propia vitalidad, su espíritu aventurero, ya reflejaba todos los aspectos un poco de la vida. Sin embargo, aquellos que tienen una vida más anodina, como podía ser Julio Verne o Emilio Salgari, pues sí se creaban ciertos personajes a sí mismos, incluso que formaban parte de sus agencias secretas, pues para darle un aire de misterio y de que viajaban más de lo que viajaban, cuando realmente se sabe que hacían más uso de la imaginación que del propio transporte físico, ¿no? Pero claro, ahí está siempre la duda. Es decir, cuando tú tienes esa vida tan enriquecida, no necesitas inventarte nada. Eres tú ya el personaje literario. Pues no sé qué es más meritorio, si tener que inventártela toda o simplemente recordar cosas que has vivido, ¿no? Claro, pues para mí... Pessoa o Stoker, que nunca pisó Transilvania, por ejemplo. Enorme. Tremendo. Sí, de eso se activa. Hay muchísimos, hombre. Hay más de los que se inventan las cosas de los que lo han vivido, ¿no? Porque no ha habido tantos aventureros de este tipo, pero los que lo han vivido, desde luego al final, su biografía es tremenda. O sea, incluso de personajes como, por ejemplo, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, ese que recorrió prácticamente todo Unidos, todo el sur de Estados Unidos caminando, escribió un libro donde refleja punto por punto todo lo que le pasó. Bueno, pues eso tú lo lees y no te lo crees. Es imposible que este hombre hiciera esta barbaridad. Bueno, lo hizo porque no le quedó más remedio, porque claro, le estaba persiguiendo todos los indios que se encontraba por ahí. Se hizo chamán y todo y curandero para que le dejaran en paz. O sea, que hay personajes realmente ricos en aventuras y que luego, pues por suerte, transcriben esas aventuras en sus libros. Pero siempre es un pálido reflejo porque se les olvida casi todo, claro, al final ya, y más en el caso de Cabeza de Vaca, que sufrió tantos avatares que el hombre ya ni se acordaba. O Marco Polo, que le pilló las dos cosas, lo que se imaginaba más lo que vivió. Sí, pero yo creo que fue más lo que vivió de lo que se imaginó. Al final se ha ido demostrando que muchas de las cosas sí que las vivió realmente, ¿no? A pesar de que no menciona la muralla de China y que no menciona determinados elementos propios de la cultura china. Pero se sabe que estuvo y que no pudo habérselo inventado, porque son demasiados detalles. Lo que pasa es que luego se agranda. Ten en cuenta que cuando él lo publica, vamos, cuando él lo escribe, que no lo escribe él, sino que lo escribe su amigo de prisión en Pisa, ya había pasado unos cuantos años. Por lo tanto, está recordando todo lo que él vivió año por año en la corte del Kublai Khan. Entonces, evidentemente, algunas cosas sí que exageró. Pero hay otras que, desde luego, si son ciertas, es para quitarse el sombrero, ¿eh? Sobre todo a efectos de poderes paranormales, por ejemplo, cuando está con determinados monjes tibetanos. rosa.vientos@ondacero.es. Vamos ya con la segunda ronda de consultas de nuestros oyentes. Nuestros oyentes que, por iniciativa propia, ya han efectuado con sus votos la encuesta que hemos mencionado de forma espontánea. Había que elegir qué sistema operativo preferían, si Mac o Windows, si el de Apple o el de Microsoft. Bueno, pues ha ganado Linux, pero arrollando. Toma ya. Arrollando. Por lo tanto, para nuestros oyentes, Linux es el sistema libre, el mejor. Yo no lo conozco, no lo he probado. Seguramente Martín sí, que es el que... ¿No? No, la verdad es que no. Pues la gente que utiliza Linux, es verdad, ¿eh? Decimos, quien se ha ido de Windows a Apple no vuelve a Windows, pero quien se ha ido a Linux tampoco vuelve a ninguno de los otros dos, ¿eh? No, es más seguro, pero también es más complicado, con lo cual... Necesito tiempo para... y espacio en mi casa. Sí. Sí, porque luego dirán que con un aparato puedes utilizar los tres, pero bueno, lo suyo es utilizar cada uno en su aparato. En fin, vamos con consultas. Y... que se están... No busquemos dobles sentidos al aparato. Es que ¿de qué hablabas? Claro, claro. He perdido la conversación, ¿de qué hablabas? Nada, de un nuevo museo. De un nuevo museo. Museo del aparato. hemos recibido varios correos como el que nos escribe Carlos desde Zaragoza. Dice que hace unos días escuchó que científicos estadounidenses estaban a punto de encontrar una unidad más pequeña que el átomo y que eso cambiaría la forma de concebir la ciencia. ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Caray, si lo supiéramos, por Dios. No, decía que habían encontrado el bosón de Higgs. Sí, que se había logrado observar, pero es un rumor, una información, pero no se ha confirmado de forma oficial absolutamente nada. Lo que ocurre que... podría ocurrir, porque para eso está el acelerador de partículas, ¿no? Sí, es que si se encontrara, daría o justificaría el modelo estándar, que es el modelo clásico que se ha establecido durante años para entender lo que son las partículas subatómicas. Entonces, eso es lo que desencaja dentro del puzzle, que nos falta el bosón de Higgs, esa partícula divina que llaman, para que tenga una coherencia todas estas partículas, es decir, de qué se compone un electrón, de qué se compone un átomo y dentro del átomo pues todas las otras partículas más pequeñas, ¿no? Entre los protones, los bosones, etcétera. Pero bueno, ya sabéis que la complementaria, el modelo estándar es la teoría de las supercuerdas, incluso la teoría M, esa de las membranas que alguna vez me he atrevido a intentar explicar y resumir, pues eso sería un complemento alternativo a la teoría estándar. Pero vamos, si algún día se encuentra el bosón de Higgs, sí que explicaría muchas cosas, entre ellas de qué está hecha la materia, que es lo que nos hace falta saber. Sabemos cuál es la materia, pero todavía no sabemos la esencia última de qué está hecha esta materia, de cuáles las partículas más pequeñas de las que está hecha. Entre otras muchas cosas, entre otras muchas cosas. Nos quedan unas cuantas. Y Juan Luis nos recomienda también un libro que se llama En el principio era la línea de comandos. Y luego nos dice de un texto de 1999 de Neil Stephenson, que es matemático y escritor, que critica por igual a Windows y Mac, lo que no sabemos si le gustará a Linux. Tiene toda la pinta. Sí, puede ser. Y luego está claro, todos los que nos están escribiendo, pero de forma arrolladora a favor de Linux. Y luego, pues hablando de un tema un poquito más así, más serio, nos dice Paloma, dice, quería saber vuestra opinión sobre una central nuclear flotante que parece ser que va a hacer Rusia, y también eso os parece adecuado. No tengo conocimiento de esa central. Yo tampoco. Yo es que creo que lo que tenían que hacer es preocuparse de arreglar las que tienen allí y no hacer nuevas, porque las que tienen en Rusia, una gran parte de ellas están en un estado bastante... Sí, pero uno de los mayores problemas que vamos a tener en este siglo es la energía. No, desde luego. Y hay que buscar alternativas, como sea. Ahorrar, no consumir tanto. Casi, bueno, lo que ha dicho. Sergio. No, la vela tampoco, también en medio del petróleo ahora, parte para hacer las velas. Me gustaría saber si se sabe algo más del acelerador. Mira, hablando del acelerador de partículas, dice Sergio... que hace tiempo que no escucha nada nuevo sobre ello, en concreto viajar en el tiempo, en sueños. Dice que le inquieta la idea de poder ir al futuro y regresar al cuerpo físico. Me gustaría también saber algo más sobre esto. Sí, comentamos hace 2-3 semanas, comentamos lo de la posibilidad de mandar una partícula del pasado al futuro, siempre y cuando en el acelerador de partículas se encuentre determinadas partículas, como el bosón de Higgs, y las contrapartes a esas partículas, que serían las antipartículas, y entonces sí que se podrían hacer viajes en el tiempo, pero solo referido a pequeñas partículas, estamos hablando, es decir, no a entidades más físicas y más grandes de tamaño. Porque estamos a nivel subatómico. Siempre estamos hablando a nivel subatómico, que es la física de partículas. Mira, el Sheldon este de la teoría del Big Bang es un físico teórico y el tío alardea que un físico teórico es mucho más que un astrofísico, que un físico experimental. Y siempre está hablando de que donde esté un físico teórico que se quite cualquier otra cosa, que para eso es un genio. De todas formas, a mí me gustaría preguntarle a este oyente, ¿por qué le inquieta viajar y volver al cuerpo físico? ¿Cuál es el motivo de la inquietud? No, inquietud, no. Supongo que se refiere a interés, ¿no? No, yo he entendido inquietud, ¿no? Mactín. Ah, le inquieta la idea de poder ir al futuro y regresar al cuerpo. Pero yo creo que esa expresión inquietar no es un sinónimo de temer, sino curiosidad. De curiosidad. Pues que le sea muchísimo. Tiene para tiempo. O no tener control sobre ello. Nos dice Luis, dice que se sabe de lo que algunos científicos aducen, de que para explorar Marte habría que hacer vuelos de ida y no de vuelta. Es decir, que los astronautas tendrían que quedarse allí definitivamente. Ya lo comentamos también, claro. Nada, no lo van a hacer, pero está claro que el viaje es tan largo que todos habían pensado ya en personas maduras para que se asienten allí y que ya los últimos años, en lugar de pasarlos en la Tierra, que los pasen en Marte. Pero con la idea de que el próximo vuelo serán otro tipo de personas, otra nueva generación, y luego ya estos que han llegado, que es una especie como de kamikazes, que lleguen allí para asentar las primeras bases y para ver pues cómo se muere disfrutando de los del cielo de Marte, ¿no? Pero fue como una posibilidad, sencillamente, porque es inviable que un viaje tal como conocemos ahora, ¿no? Los viajes desde la Tierra a Marte, alguien, un ser humano, pueda ir y regresar en una misma vida. Entonces, como es inviable, pues solo hay un viaje de ida, nada más. Si alguien quiere ir, seguro que más de uno se apuntaría, oye, no deja de ser una muerte original. Sí, pero con las restricciones de presupuesto que hay en la NASA, me parece a mí que eso va a tardar. Sí, sí, eso solo se planteó como teoría. Desde luego, no hay ni años. Ahí puede pasar auténticas décadas para que esto fuera una realidad. O que se invente una máquina que sea bastante rápida como para que se pueda ir y venir en una misma generación, por ejemplo, en 25 años. Pero el hecho de que se produzca ese planteamiento a mí sí que me inquieta. Si se planteen, vamos a mandar a estos pobres que se vayan allá sabiendo que ya no pueden volver, aunque ellos mismos digan que sí, por lo que tú dices, claro, es un muerto original, claro. Son gente que pasaría la historia, aunque ellos no se enterarán, pero eso sí que me inquieta, que ya ese planteamiento se haya hecho. Desde Mejorada del Campo, Sergio, también nos ha escrito para, primero, mandar un saludo a Bruno, que tuvo la oportunidad de conocerte el miércoles en el Día del Libro en Madrid. Me pareciste un tío encantador. Muchas gracias. Te tiro los tejos, venga, di. qué va, hombre. Bueno, no soy el primero. ¿Cómo? No, quiero decir, leyendo ni información. Ni el primero ni la primera. Leyendo información sobre el martillo de Texas, o PART, no, dice mira. Sergio que le ha llamado la atención, no dice si poderosamente, pero le ha llamado la atención saber que la persona que lo tiene en custodia es el creacionista Karl Rove. No niego, dice Sergio, que la roca que rodea el martillo sea de la época que dice el carbono 14, pero sabiendo las pegas que siempre ha puesto para efectuar los análisis y que estos al final los han realizado universidades afines a él, me huele todo un poco raro. ¿Qué pensáis? Este es el que os decía yo, que estaba en el Museo de Glen Rose, en Texas, que por cierto también tienen allí las pisadas de dinosaurios con humanos, las pisadas del río Palusi, que también están en esa zona, pues también las tienen allí como muestra, ¿no?, de ese creacionismo y de que al final pues todos se crearon a la vez prácticamente, o sea que los humanos, los dinosaurios, todo bicho viviente. Bueno, pues una cosa es el OPAR en sí, que sería bueno analizarlo, y yo no sé si se ha analizado de una forma objetiva y neutral desde un punto de vista científico, o sencillamente pues forma parte de todo ese organigrama extraño que tienen para demostrar que el Génesis es literal. No lo sé. Pero el problema que tiene este tipo de cosas es que ¿qué universidad independiente va a invertir su tiempo y sus recursos en analizar algo tan aparentemente absurdo como algo que viene de un contexto creacionista, ¿no? Lo lógico es que sean precisamente universidades afines las que hagan ese tipo de cosas, y es un poco la serpiente que se muerde la cola, es lo que ocurre con casi siempre con los temas paranormales de frontera, que ningún científico serio, entre comillas, quiere mancharse las manos con este tipo de cosas. Siempre están cerca del río Paluxio, del río Pecos, porque siempre sí. Río Mississippi. siempre. El pasado miércoles, como este oyente ha comentado, fue el Día del Libro en Madrid. Este año ha sido raro, cada ciudad lo ha celebrado un día distinto. Coincidió en Madrid con el partido de fútbol entre Barcelona y Real Madrid, fue un día extraño, pero eso dio la ocasión de poder charlar ampliamente con muchos de los oyentes del programa que se acercaron, y que todos ellos verdaderamente, como siempre, encantadores y majísimos. ¿Tiempo para una consulta más? ¿Tenemos todavía? Pues tenemos, por ejemplo, a Nando, que dice que le llamó poderosamente la atención un museo en Argentina sobre ovnis, que dice que tiene algunos materiales, una chapa que puedes fotografiar y que miras a través de ellas, unas bolas recogidas, y también un pintor flamenco del siglo XVI que retrató en su obra, que se llama el pintor Peter Cook, pues un ovni. Eso es Capilla del Monte, un sitio del que merece mucho la pena hablar. Y que en el que tú has estado. Sí, merece la pena, ya lo hablaremos de él en una próxima tertulia. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues nada, hasta semana que viene. Jesús Callejo, gracias. Gracias a vosotros. Manuel Carballal, Muchas gracias doblemente. Igualmente. Ahora mismo vamos a comer un poco la empanada que nos has traído. Las noticias y después continuamos.